En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos. 1:06 hasta las 4 en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Marian Moreno está en la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, en la codirección Silvia Casasola. Hay un ejército de tierra, otro de aire, otro de mar, la Armada. ¿Existirá en el futuro un ciberejército, un ejército en el mundo de Matrix? Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. La guerra en el espacio parecía un asunto de película, pero ya ha dejado de serlo. España está preparándose para afrontar una guerra en el ciberespacio, igual que lo está haciendo la Unión Europea, igual que lo está haciendo Estados Unidos. Contaremos luego los detalles de cómo nos estamos preparando, no solamente, cuidado, para defendernos, sino también para atacar. En el mundo cibernético, en Matrix, podríamos decir, es uno de los temas que trataremos con Fernando Rueda en Materia Reservada 12.0, pero no es ni mucho menos el único que tenemos para esta madrugada. Las armas están bajo control. La reciente matanza en un colegio de Connecticut en Estados Unidos ha reactivado los intentos de muchos silenciosos contra pocos ruidosos, aunque estos últimos siempre han sido, casi siempre por lo menos, los que han ganado. Hoy intentaremos averiguar algo más sobre este proceloso y complejo mundo, y lo vamos a hacer conversando con Esteban Beltrán, que es director en España de Amnistía Internacional. En Crónicas del Misterio, nuestros viajeros y colaboradores han estado en las Urdes, en una de las zonas más apartadas de España, un mundo dentro de un mundo para algunos, un lugar maldito, con creencias especiales, experiencias inexplicables. Nos lo contarán Lorenzo Fernández y Manuel Carvellal. Haremos un repaso a la lista roja de los animales en extinción, con algunas sorpresas. Quedan, por ejemplo, solo 15.000 leones, el rey de la selva también está en esta lista. Hablaremos de Hitchcock, que llega a la gran pantalla. Su vida es de película y la protagoniza uno de los grandes, que nos contará en su callejón, José Manuel Escribano. Nos visitará también un muchacho de apenas 11 años que se está convirtiendo en un gurú a nivel mundial. Tuvo una experiencia en el límite, casi muerto durante ese tiempo. Tuvo una experiencia, una de las llamadas ECMs, encuentros cercanos con la muerte. Contó lo que vio, o le contaron y explicaron qué fue lo que vio. Porque hay polémica y hay misterio. Hablaremos con él, con sus padres, que nos van a visitar aquí mismo, en los estudios de Onda Cero. También os presentaremos una investigación científica sobre cómo funciona el cerebro de los futbolistas. Los han metido en un laboratorio y han investigado cómo son. También vamos a contar y vamos a ofrecer todos los datos sobre cómo eran los mayas. También una de las mujeres importantísimas en la historia del siglo XX, Coco Chanel. Ya sabéis que nuestro contacto a través de Twitter es @rosavientos, el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. A través de ambas formas, de Twitter y del correo electrónico, podéis participar también. Os damos ya los primeros datos sobre y averiguar y participando en ello para averiguar quién es el personaje oculto de esta madrugada. Silvia Casasola, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes. Encantada de... Bueno, estamos recién llegados de Crevillente, con lo cual venimos con unas pilas tremendas, con un poquito de sol, que viene muy bien. Nuestra primera pista de hoy, atento Fernando, porque ya verás que guarda cierta relación contigo. El protagonista tenía un padre que era escritor y naturalista. En cambio, él pasaría a la historia por mejorar un artilugio que sería muy útil apoyando a la policía. Y como digo, este invento tiene mucho que ver con Dos Rueda. Pues esas son las primeras pistas para averiguar quién es el personaje oculto de esta noche. rosa.vientos@onda0.es es la dirección de correo electrónico. También podéis participar, por supuesto, desde ya mismo en Twitter con @rosavientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Cuidado con las armas, que las carga el diablo. Thank you. Hace un mes el mundo entero asistió con pavor a una historia, una tragedia que por desgracia no era la primera vez que ocurría. Una persona armada hasta los dientes entró en un colegio y abrió fuego contra todo aquel que quiso. Mató a decenas de personas, muchas de ellos niños. La masacre de Connecticut volvió a abrir un debate que se ha abierto 100 veces y que se ha cerrado otras tantas. Un debate sobre la existencia o no de un control sobre las ventas de armas en los Estados Unidos. Cuando acabe el programa, y desde ahora mismo, morirán en aquel país 10 personas y lo harán por culpa de las armas de fuego. El criminal de Connecticut tenía acceso a ellas, estaban en su casa como de lo más normal. Eran armas legales. Él tenía permiso para comprarlas, como casi todo el mundo, para tenerlas, y con ellas asesinó a sangre fría. La ONU pretende encabezar el cambio en la legislación internacional para evitar que las armas lleguen fácilmente a quien tiene la tentación de usarlas. No solo ese tipo de armas, sino todas, también el armamento para los ejércitos. Vamos a hablar de este asunto con Esteban Beltrán, director en España de Amnistía Internacional. Esteban, muy buenas noches. Hola, buenas noches. El hambre y las armas son la principal causa de muerte en el mundo. Sin embargo, las armas ahí están, nadie parece luchar contra ellas. ¿Existe alguna forma de que estas estadísticas dejen de ser tan negras como lo son en la actualidad? Sí, hay una, digamos, lo que hay que conseguir es que el comercio de armas esté tan regulado como el comercio del vino, ¿no? En el comercio del vino uno sabe, pues, un buen vino, dónde fue fabricado, durante cuánto tiempo, quién lo distribuyó, quién lo recibió, etcétera. Pues lo mismo se quiere con las armas, que es un comercio mortífero, ¿no? Estamos hablando de que, como bien decías, una persona prácticamente muere cada minuto de arma de fuego al año, ¿no? Entonces la mayoría empiezan siendo legales y la mayoría acaban siendo ilegales. Por lo tanto, lo que en estos momentos existe una oportunidad histórica entre marzo y junio de este año de que haya por fin un tratado que regule el comercio de armas, un tratado obligatorio, que permita que no se exporten armas a países donde puedan ser usadas para cometer o facilitar violaciones de derechos humanos. Este sería un avance fundamental en controlar el comercio de armas en todo el mundo. ¿Tienes esperanza en este debate que se ha abierto? Obama, el presidente norteamericano, ha asegurado que hay que hacer cambios, pero la presión es muy fuerte por parte de los defensores de las armas. Y también existe, en cuanto a armamento, no cuanto a este tipo de armas, pero también existen unos intereses económicos muy poderosos y muy fuertes. ¿Tú tienes esperanza en que este debate, que por un lado ha abierto la ONU y por otro Obama, puede llegar esta vez a buen puerto? Bueno, digamos, cuando estuvimos a punto de conseguirlo el año pasado, 80 países lo apoyaron. Es verdad que el gobierno de Estados Unidos y algunos otros muy poderosos, como el de Rusia, como el de China, se resistieron, pero yo creo que en este momento la gran presión es lograr que el gobierno de Estados Unidos lo haga y lo cumpla, y lo firme y lo apoye, porque la verdad que las 20 personas muertas, digamos, en Connecticut y esta situación puede ayudar a que por fin se entienda que regular el comercio de armas es la mejor gestión que se puede hacer para garantizar o por lo menos facilitar que la gente no muera todos los días por un arma de fuego. ¿Qué controles, Esteban, buenas noches, qué controles hay actualmente para filtrar y ver cómo se van moviendo esas armas? ¿Han quedado obsoletos? Bueno, no hay ningún control internacional, primero. Nunca lo ha habido en la historia de la humanidad. Lo único que hay son o bien códigos de conducta voluntarios con la Unión Europea, es decir, nada porque no realmente no son obligatorios, o los hay nacionales, y los nacionales pues fallan también, ¿no? Porque puede haber un, por ejemplo, un país como España tiene una ley de comercio de armas que impediría que se faciliten armas a países donde se violan los derechos humanos, pero en este momento el gobierno español está negociando que se vendan 250 tanques a Arabia Saudita que los puede utilizar, digamos, para violar derechos humanos. Por lo tanto, el tratado de armas, la ventaja que tendría es que regularía todo de una vez, y no como ahora, que un gobierno puede decir que no vende armas y otro rápidamente dice, bueno, pues yo las vendo a ese gobierno que viola los derechos humanos. O sea, tiene la virtud del tratado de hacer que todo se haga a la vez, ¿no? Por lo tanto, es el gran momento de lograr que el regular el comercio de armas, que es el principal foco por el que se producen armas, guerras y conflictos armados en todo el mundo. Recientemente el ministro de Defensa aseguraba que era una circunstancia casi común en el mundo del mercado que se vendan armas a países que violan y que están y que se conoce perfectamente que violan los derechos humanos de una forma flagrante. Quizá lo que había que añadir primero, que el ministro tiene un pasado muy notable como destacado dirigente de algunas empresas armamentísticas y que por otro lado es una fuente de ingresos muy importante para el Estado español y para sus empresas. Es difícil conjugar ambas cosas. ¿Cómo se puede conseguir? Haciéndolo internacionalmente. Digamos, si todo el mundo estamos de acuerdo en que hay una regla de oro, que no se mandan armas a países donde se violan los derechos humanos, ninguno lo hará. Y es una cuestión obligatoria y que si no se hace, pues puede uno ir a los tribunales a exigirlo. Es el punto fundamental, que sea un tratado internacional que regule a todos los países. Porque actualmente cualquier gobierno, por vender armas, en España se venden anualmente unos 2.500 millones de euros en venta de armas, y se hacen a países, en muchos de los casos, a países donde se violan los derechos humanos. Por lo tanto, al mismo tiempo, por ejemplo, que se escandalizaba la opinión de Estados Unidos por las muertes en Connecticut, pues Estados Unidos vendía armas al Congo o a Colombia, ¿no? Por lo tanto, lo que se trata es de un tratado internacional que regule todo el comercio de armas a la vez y que no dependa de cada gobierno y de lo que quiera hacer, ¿no? Y también tendrá que tener, me imagino, incluidos en ese borrador, en ese proyecto, pues multas y lo que tú comentabas, y la correspondiente legislación por si se tiene que llevar a un tribunal. Y disposiciones penales, porque es importante que si hay intermediarios que mandan armas o tiene que haber, por ejemplo, un registro oficial de intermediarios de armas para que se sepa quién los está mandando legal o ilegalmente, igual que en el vino o el plátano, ¿no? No se trata de regular nada más nada menos que lo mismo las armas que el comercio del vino o el comercio del plátano. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional. Evidentemente la legislación en España en cuanto a las armas que provocaron, por ejemplo, esta masacre en Connecticut es mucho menos permisiva, afortunadamente, mucho menos que la de Estados Unidos, pero el problema no deja de ser grave. Hay 3 millones de armas en nuestro país y 3 muertes cada 2 días en España, sin contar suicidios y otro tipo de accidentes. ¿También sería necesario extremar la regulación sobre este tipo de armas? En España es bastante exigente, la verdad, la regulación que existe sobre el comercio de armas. En España normalmente, excepto cuestiones de caza, etcétera, etcétera, o cuestiones muy concretas, el patrimonio de las armas lo tiene la fuerza de seguridad, que es donde delega la sociedad el uso de la fuerza. Por lo tanto, en España, en principio, según la Amnistía Internacional, no debería haber una legislación especial, ¿no?, en este caso. Es en otros países, como Brasil o como Estados Unidos, donde realmente se necesita legislación mucho más vinculante que no haga que proliferen armas por todo el país, ¿no? Lo que sí que ha aumentado en los últimos tiempos es el contrabando. Internet ha facilitado esto, determinadas circunstancias también lo han facilitado, tanto de armas pequeñas como de armas grandes, armas dedicadas al armamento. Existe un gran contrabando y nuestro país en muchas ocasiones ha sido también utilizado como puente en este contrabando. Efectivamente, ese es el problema, que al no estar regulado el comercio, la mayoría de las armas que se fabrican legalmente acaban siendo distribuidas ilegalmente, probablemente en un 90%. Y es la falta de regulación, la falta de control, el no tener una lista de distribuidores, el no tener una lista de intermediarios, el no controlar el arma donde va finalmente. Todo eso es lo que hace que al final la mayoría del comercio de armas acabe siendo ilegal. Hay, de todas formas, mucha hipocresía a nivel oficial con este asunto. Yo estoy siguiendo mucho todo lo que publicáis respecto a Mali, que es un país que ahora mismo está en guerra. Vosotros estáis muy atentos a las violaciones por parte de todos los sectores implicados, a las violaciones de los derechos humanos en aquel país. En marzo del año pasado había un golpe de Estado. España dejó de cooperar con este país y, sin embargo, ahora España, sin haber dejado de cooperar teóricamente, pues está cooperando con quienes dentro de este país utilizaron el golpe de Estado y han solicitado la ayuda de Europa. Hay mucha hipocresía a nivel oficial con el tema de las armas, ¿no? Bueno, lo que hay son unos enormes intereses y cortoplacistas, ¿no? Durante muchísimo, el ejemplo más claro es que el mito famoso de que apoyemos a gobiernos que, aunque violen los derechos humanos, van a hacer el papel de proteger a nuestros ciudadanos en un sentido completamente que atenta contra el sentido común. Lo mismo pasaba en Oriente Próximo, en el norte de África, ¿no? Durante muchísimos años se apoyaron gobiernos como el de Mubarak, que violaba los derechos de sus ciudadanos porque supuestamente protegía a nuestros ciudadanos, ¿no? La principal garantía de estabilidad en una región es el respeto a los derechos humanos, no otra cosa. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, como siempre es un placer contar con tu presencia, que nos informes y seguir bien de cerca todas vuestras iniciativas y actividades. Muchas gracias, Esteban. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Vamos a hablar un poco más de este asunto. Hemos invitado, pero hasta ahora, 72 horas después, no hay contestación a la Asociación Nacional del Arma para intervenir con objeto de hablar sobre el asunto que estamos tratando esta noche, que nos ofrezcan su opinión. Es una de las principales agrupaciones españolas dedicadas a este asunto. Es una organización sin afiliación política de ningún tipo. Sin embargo, sus planteamientos sobre el acceso a las armas hablan del excesivo control que existe en nuestro país. De hecho, este organismo fue financiado para su creación por la mítica Asociación Nacional del Rifle. También hemos querido hablar con algún representante de la Asociación Nacional del Rifle en los Estados Unidos. El silencio, otra vez, el silencio, callan. Solo hablan, eso sí, a través de los donativos. Dieron $1,000,000 en la última campaña electoral para intentar que los congresistas y senadores norteamericanos más proclives a sus ideas legislaran según sus requerimientos. La reciente tragedia nos ha hecho acordarnos de nuevo de la película Bowling for Columbia, del realizador Michael Moore, que hablaba de este asunto, que presentaba esta realidad, una incómoda realidad. El 47% de las casas estadounidenses tienen un arma en su interior. Hay en total 300 millones de armas. En 3 de cada 4 casos, los asesinos que tiñeron de sangre calles, institutos, cines, pudieron comprar sus armas legalmente. Estaban enfermos, sí, pero a los enfermos se les colocó un arma en su mano. Les pusieron fácil la posibilidad de ejecutar sus fobias, sus neuras, sus odios, sus enfermizas razones, sus presuntos enemigos, ejecutar, en definitiva, a personas. En este documental hay una entrevista histórica. Las imágenes son inolvidables. La protagoniza el presidente histórico de la Asociación Nacional del Rifle. Esa asociación que no ha querido hablar con nosotros, esos cuyos representantes en España tampoco han querido hacerlo. Hablamos de Charlton Heston, el responsable del documental. Michael Moore pudo finalmente entrevistarlo y preguntarle por qué defendía las armas, por qué estaba a favor de su uso libre, de su compra libre. Estados Unidos está bañada en sangre. ¿Y la de Alemania, no? No. ¿Y la británica? No creo que tanta. ¿Los alemanes no tienen tanta sangre en sus manos? ¿No la tienen? Ellos sí, sí. ¿Y los británicos? Gobernaron el mundo 300 años a punta de pistola. Todos son pueblos violentos, tienen gente mala y crímenes. En el pasado tuvieron muchas armas, mucha sangre. Bueno, es un asunto interesante que debe ser estudiado, y me alegra mucho que usted lo estudie con detenimiento, pero creo que esto es todo cuanto tengo que decir. ¿No tiene ninguna opinión sobre por qué somos el único pueblo, el único país donde la gente se mata tanto con armas de fuego? Bueno, tenemos probablemente una mayor mezcla étnica que otros países, que algunos países, sí. ¿Cree que es una cuestión étnica? No, yo no me atrevería a afirmar semejante cosa. Fue una entrevista histórica. Michael Moore se quedó sentado. Heston se marchó y no miró atrás. No lo hizo ni siquiera cuando le mostraba la foto de una niña que había muerto en un tiroteo, en la matanza provocada por un asesino que había podido acceder libremente a las armas. Heston había participado en un acto público a favor de las armas en el mismo lugar y después de que tuviera lugar aquella matanza. Hemos pedido a Martín Expósito que nos busque algunos datos sobre el acceso a las armas en Estados Unidos y en España. Sobre este tema, él mismo nos lo va a comentar en la siguiente investigación. ¿Vives en las afueras de Detroit? Sí, en Westland. ¿En Westland? ¿Y qué tienes en tu casa? Una Smith & Wesson 9 milímetros. ¿9 milímetros? Sí. ¿Y tú? ¿Con punta hueco? Un calibre. ¿Un calibre 12 en casa? Sí. ¿Y tú? ¿Un M16 en casa? Sí. ¿Sí? He tenido armas. desde que tuve edad para usarlas. Y aprendí a usarlas. Porque al ser mujer pensé que era importante poder protegerme con los mejores medios posibles. Y uno de esos medios es tener un arma. Cuando un delincuente entra en tu casa, ¿a quién llamas primero? La mayoría de la gente llama a la policía porque tiene armas. Deshazte de intermediarios. Ocúpate tú, cuida de tu familia tú misma. Si tú no puedes proteger a tu familia, ¿quién lo hará? No somos racistas, no somos extremistas, no somos fundamentalistas, no somos terroristas, ni militantes, ni nada parecido. Somos ciudadanos. Solo somos ciudadanos conscientes que deseamos cumplir con nuestras responsabilidades y deberes como americanos, y entre ellos, el de estar armados. Se trataba de un fragmento de Bowling for Columbine, el documental de Michael Moore, no de un anuncio, aunque lo pareciera. En nuestro país nadie podrá llevar ni poseer armas de fuego en territorio español sin disponer de la correspondiente autorización expedida por los órganos administrativos. Con esta autorización, en nuestro país podemos hablar de 2.024 licencias de armas en vigor. Entre estas licencias no se tienen en cuenta las armas de las Fuerzas Armadas. En la web del Ministerio del Interior, en interior.gob.es, podemos ver los distintos tipos de licencias para armas de fuego cortas, como pistolas y revólveres, armas para el personal de dotación de vigilancia de seguridad, armas largas para caza mayor, para tiro deportivo o escopeta de caza, para uso en campo de tiro, y hay dos especiales: la autorización para menores, extranjeros y españoles residentes en el extranjero, y la autorización que se expide a los coleccionistas. Dependiendo de la licencia, se limita el número de armas y su validez, de 5 años o renovable cada 2. Requisitos: certificados de antecedentes penales, tener un certificado de antecedentes sobre violencia de género y haber pasado ese certificado médico de aptitudes psicofísicas, que cuesta en torno a los 35 euros. Respecto a las armas, en la propia web del Ministerio se detallan hasta siete distintas categorías de armas, desde armas de fuego, pasando por armas accionadas por aire u otro gas comprimido, hasta ballestas, lanzamegalas y armas blancas como cuchillos o machetes. También hay armas prohibidas y se detalla que se prohíbe la fabricación, la importación, la circulación, la publicidad, compraventa, tenencia y uso, por ejemplo, de armas de fuego que sean resultado de modificar sustancialmente las características de fabricación u origen de otras armas, sin la reglamentaria autorización del modelo o del prototipo. Si no se cumple, si efectivamente se incurre en un delito, hablamos de multas de hasta 600.000 euros por fabricar, por reparar, almacenar o comerciar con armas prohibidas o de guerra. 300.000 en el caso de defensa personal o de vigilancia. El uso de armas de fuego cortas, careciendo de licencia, autorización especial o de la guía pertenencia, curioso el dato, podría ser multado con 5 a 10 millones de pesetas. Sí, tal cual, lo dice la web del Ministerio, está y lo podéis encontrar. Hablando de cifras, os recomiendo la web Politicón. Es un grupo de análisis sobre política, ciencias sociales y actualidad, con su propia página web desde el año 2010, donde encontraréis datos como los siguientes: una estadística, un ranking de los 100 países armas por habitante. Estados Unidos es el país que lo encabeza, con más armas entre civiles, casi 90 armas de fuego por 100 habitantes. En el caso de Europa, destaca Suiza, Finlandia y Chipre, que son los países con más armas entre civiles, 40 por cada 100 habitantes. Y en el caso de España, se sitúa en este ranking de 100 en el puesto número 25, con 10 armas por cada 100 habitantes, 3 veces menos que Alemania. Por cierto, si estáis pensando en rodar una serie o una película, los servicios de armamento de la Dirección General de la Guardia Civil podrían facilitaros, en concepto de cesión temporal, las armas adecuadas a las necesidades escénicas, cinematográficas o videográficas, que, eso sí, deberán estar inutilizadas en la forma prevenida en el reglamento de armas y no ser aptas, por supuesto, para hacer fuego real. Para hablar sobre este asunto, estamos en contacto con el escritor que sabe muchísimo del tema que estamos hablando esta madrugada, con el escritor Juan Mata. Juan, muy buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches, Bruno. Juan, estamos comentando que la legislación española al respecto no es igual que la norteamericana, que la estadounidense, para ser concretos. ¿La legislación española protege bien al ciudadano de que sucedan hechos como el que ocurrió hace no muchas semanas en Estados Unidos? Bueno, esto tampoco llega a ser la perfección, bueno, sí, es de las que más cobijan a sus ciudadanos por el control que se puede ejercer sobre el tipo de armas que hay, pues en movimiento por el territorio, desde luego. Hay un mercado negro, nos dices. Ese mercado negro, es difícil hablar sobre la totalidad de él, pero supongo que con los cambios en la sociedad, con la apertura de la sociedad al resto del mundo y sobre todo con la apertura del mundo a ese submundo que es Internet, se ha ampliado muchísimo, ¿no? Hombre, no debemos de ser hipócritas porque España, desgraciadamente, pues somos uno de los mayores exportadores de armas, incluso uno de los mayores compradores. Estamos en 17, creo que últimamente hubo una información, y estamos por delante de países compradores como China, y lo como Reino Unido. Por los exportadores ocupamos, me parece que es el sexto, el séptimo también delante de China, por ejemplo, que son gigantes, y te puedo decir que no hay que ser tan hipócrita. O sea, ese mercado negro pues conlleva, por ejemplo, se notó mucho, por ejemplo, en las aperturas de las fronteras con países del este, donde hubo tanto descontrol, aparecieron armas en Europa que nunca se habían salido de esos países, por ejemplo. Entonces, ese mercado negro siempre ha existido porque no sé, es el causante. Tú quieres adquirir un arma que causa un delito, pues normalmente acudirás al mercado negro, que son armas que no están controladas, que se venden sin ningún, pues desde luego, y bueno, pues ser que tengan algún delito. Entonces eso es aparte. Indudablemente, al abrirse las fronteras, pues ha habido un boom, pero bueno, de todas maneras tampoco digamos que es un porcentaje muy alto de armas que puedan circular sin. Desde luego, está muy mirado y gracias a Dios pues tenemos una legislación que más o menos pues va contra ello. ¿Se puede, gracias a ese mercado negro, por ejemplo, utilizando una licencia para armas de caza o para armas deportivas, modificar algunos elementos en ese arma, ya que no tenemos la licencia para un arma superior, modificar determinados elementos para hacerla más mortífera? O sea, un arma legal siempre será un arma legal, y si tú tocas un arma, más ilegal todavía va a ser. Si tú tienes una licencia y tocas un arma, esa licencia ya no te es válida, no te es válida para nada. Simplemente estás incurriendo ya en un delito de modificar un arma que ha quedado, pues eso, sellada o tal. Entonces es bajo tu responsabilidad y ya estás incurriendo, como digo, en un hecho delictivo. Quiero decirte que ninguna licencia te va a cubrir. Aparte, luego tenemos nuestras guías de arma, nuestras licencias. En fin, quiero decirte que no solamente con una licencia puedes llevar ya un arma simplemente, sino luego esa arma también tiene que llevar un número de fabricación, número de registro, y diferente, puede estar incluso el libro de registros, como puedas ser de empresas de seguridad o de armas reglamentarias de personas que trabajan con ellas. ¿Con Internet es más factible comprar un arma en la actualidad, comprar un arma de forma ilegal, sin tener licencia? Sí, bueno, lo que sí que han proliferado muchas cosas, pues son cosas como armas, no de fuego, sino como puedan ser, pues armas eléctricas, armas, no sé, defensas, sprays y cualquier tipo de arma de estos, pues de corte. Eso sí que es fácil adquirir por Internet. Ahora, el uso que tú hagas de ello, pues es lo que se te va a penar, desde luego. ¿Sabes? Armas ilegales, es, por ejemplo, por ponerte el ejemplo de los cuchillos. Un cuchillo de grandes dimensiones ya se considera un arma blanca, pero ya puedes hacer. Entonces, si tú no la utilizas, ese arma, ¿no? Puede ser de coleccionista, la puedes tener en tu casa o la puedes, en fin, es más que todo la legislación lo que tú puedes hacer con un arma. Un arma de por sí no mata sola, según dicen. Por lo menos, y gracias a las normativas que existen en nuestro país, cualquier persona que sufra una crisis, un brote psicótico, no puede acudir a la tienda y adquirir un arma como lo puede hacer en Estados Unidos. Bueno, sí. Ya, para mi opinión, por ejemplo, somos un poquito más permisivos en lo que es a la hora de certificados y, o sea, no es lo mismo, no sé, deberían de ser un poquito más escuetos, más explícitos, más, no sé, buscar un poquito más la psicología, en fin, a la hora de obtener un certificado médico, que es el que te acredita para decir, no, estás en condiciones para llevar un arma. Entonces deberían de ser un poquito más, no sé, por mi parte un poquito más duro. Pero bueno, a la hora de tener en cuenta que, por ejemplo, un cazador, cuando ya cumple los 60 años, creo que son cada 2 años lo que pasa, una revisión, a partir de los 70 años ya es un año. Entonces quiero decirte que bastante está bastante controlado esto. Pero en fin, siempre hay pues casos y casos, desde luego, siempre hay gente que no debe de merecer y no, pero bueno, eso ya es según la actuación de cada uno, conforme te vengo diciendo. Juan Mata, como siempre, es un placer poder conversar contigo y que nos ayudes en muchas de las cosas que hacemos. Aquí estoy disponible cuando no te necesitéis. Un abrazo. Encantado, Bruno. Un abrazo y hasta luego. Buenas noches. I'm out of love. Y todavía nos quedan algunos detalles más, algunos últimos apuntes sobre este mundo, este proceloso y complicado mundo que nos ofrece. Esos detalles, Martín Espósito. Todos saben que ha habido un terrible tiroteo en un instituto de Littleton, Colorado. Emergencias del condado de Jefferson, dígame. ¿Algo pasa en el instituto Columbine? ¿Están disparando? ¿A ver si hay algún herido? Sí. Tienen bombas, metralletas UCI, tienen de todo, se lo aseguro. Esto ocurría en Estados Unidos, la matanza de Columbine. Un fragmento que escuchamos también del documental Bowling for Columbine de Michael Moore. La pregunta es si en Europa ha sucedido esto, si en nuestro país ha ocurrido algo similar. En Europa podemos mencionar, por ejemplo, los casos de Alemania, 27 de abril de 2002, cuando un exalumno mató a 17 personas. Algún día quiero ser famoso, dijo el exalumno. Eso ocurrió en Alemania en el año 2002. En 2007, en Finlandia, el 7 de noviembre, un alumno mató a 8 personas en un colegio tras anunciarlo en YouTube. Quería matar a la directora del centro, lo consiguió, pero además se llevó por delante la vida de otras 7 personas. En Finlandia también, un año después, el 23 de septiembre del año 2008, un estudiante mató a 10 personas en un instituto de enseñanza profesional en Kuahajoki, antes de poner fin a su vida. Y, finalmente, contaríamos en los últimos años el caso de Alemania en el año 2009. 11 de marzo, un joven de 17 años, armado con una ametralladora, mató a 15 personas. En nuestro país, afortunadamente, no constan actos similares. Sí podemos hablar de numerosos incidentes que afectan a la convivencia de centros educativos, con un pico, por ejemplo, en el año 2006, cuando en octubre, noviembre, por ejemplo, un menor pegaba a un profesor en un centro de Alicante. La alumna lo grababa en móvil. El 16 de noviembre había una nueva agresión a un profesor en el Instituto de Castelldefels. Nos ocurrió en el año 2006. No tenemos, como decimos, actos similares a Bowling for Columbine. Sí, en el año 85, casos puntuales, por ejemplo, la enajenación de Carlos Manuel Sánchez Caballero, alumno de Huelva, que asesinó a la jefa de estudios del centro en el que estudiaba. Decían que sentía una idealización platónica. Finalmente fue absuelto, como os digo, por enajenación mental. La mató con un cuchillo después de visitarla en su despacho. Le pidió información acerca de un tema, trataba un tema de psicología, que era concretamente tortura y vudú. La profesora le sugirió otro tema de estudio y finalmente, además de pedirle salir, según cuentan las crónicas, y rechazarle, la profesora finalmente acabó con su vida con un cuchillo. Ocurrió el 23 de abril de 1985, pero como os decimos, en España, al menos la hemeroteca consultada, no hemos encontrado casos similares a los de Estados Unidos. ¿Más armas significa más homicidios y más violencia? Parece ser que la respuesta es sí, ahora que solo falta una variable, el miedo. A más miedo, Marilyn Manson. Hay inundaciones, hay sida, hay asesinatos. Te ponen un anuncio, cómprate un Ford, compra Colgate. Si tienes mal aliento, nadie hablará contigo. Si tienes granos, no te tirarás a la chica. Y no es más que una campaña de miedo y consumo. Y creo que esta es la base de todo este tinglado: mantener a todos con miedo y que consuman. La rosa de los vientos en Onda Cero. Materia reservada 2.0. Durísimo, pero creo que interesante e instructivo este especial que hemos hecho sobre las armas aquí en La Rosa de los Vientos. Esperemos que lo hayáis disfrutado, como esperemos que disfrutéis del tema que tenemos a continuación con Fernando Rueda. Buenas noches de nuevo, Fernando. Hola, buenas noches. Seguimos hablando de armas. No ha habido cambio de... Hemos puesto la sintonía, sí. Parece que hemos cambiado, pero... Estamos muy bélicos. Vamos a seguir hablando de armas, porque lo que aquello que parecía, como he dicho al principio, ciencia ficción, que nos parecía que cuando hablábamos del 2.0 era una cosa de futuro y tal, ya podemos decir que se ha reconocido lo evidente, que ahora se usan armas de todo tipo para las guerras, fusiles, Kalashnikov, misiles, aviones, drones, barcos de guerra, pero que la guerra que no es del futuro, que es de ya, es la ciberguerra. Una ciberguerra que nos demuestra que efectivamente los tiempos están cambiando, que hay un ejército de mar, un ejército de tierra, un ejército de aire y un ejército en el mundo de Internet, un ejército en el mundo de Matrix. El gobierno español, a través de sus servicios de inteligencia, ya se ha puesto sobre el tema. Nos lo vienes comentando desde hace varios años, que la formación en temas de Internet por parte de los agentes es cada vez mayor, porque se exige que así sea, pero ya se está creando un auténtico departamento, un nuevo ejército en ese mundo. Efectivamente. Si empezamos por donde tú has... con el enfoque que tú lo has hecho, hace ya 8 o 10 años que España dispone del Centro Criptológico Nacional. El Centro Criptológico Nacional es la semilla, fue la semilla de la necesidad de defenderse frente a los ataques externos, necesidad frente a todos los temas, tanto de violencia, podemos decir, local. Estamos hablando de abusos de niños, estamos hablando de manipulaciones en Internet, estamos hablando de todo ese tipo de cosas, y poco a poco de protección, digamos, al gobierno o lo que fuera, a la administración. Después llegó la Guardia Civil, llegó la Policía Nacional, y también llevan muchos años buscando, desarrollando sistemas para proteger de lo que es, digamos, esa delincuencia habitual. Pero cuando hablamos de ciberguerra es porque ya se ha reconocido, lo ha reconocido públicamente el ministro de Defensa, lo ha reconocido públicamente la vicepresidenta del gobierno, ya están elaborados los papeles, no están cerrados, tardarán todavía 2 o 3 meses, pero ya están elaborados para crear un mando de defensa del ciberespacio. Un mando, es decir, una unidad dentro de las Fuerzas Armadas dedicada a la guerra en el ciberespacio, con algunas características que todavía no están claras, pero que sí podemos, en esos papeles, algunas podemos adelantar de eso que indica por dónde pueden ir. Ya digo que hasta abril no se aprobará. Una de esas características que coincide con la voluntad de todos los, de la mayor parte de los especialistas, es que el mando de la ciberguerra, estamos hablando de soldados que en lugar de prepararse con FEDMES en el ejército o en barcos o en aviones, se van a pasar toda su carrera, cuidado, toda su carrera con ordenadores. Bueno, pues que la teoría es que no crear una unidad en cada uno de los ejércitos, sino crear un propio ejército, un propio mando. No le llaman ejército por aquello de que pueda parecer demasiado. Es decir, y que se ocupe, por un lado, de proteger a todos esos los sistemas de para que nadie, no haya intrusiones, no haya ataques y tal, pero ya se reconoce públicamente algo que nosotros hemos dicho referido al Centro Criptológico Nacional, cuando contamos, por ejemplo, que habían comprado grandes equipos para tratar de cargarse las claves de ordenadores. Bueno, ya los estudiosos del mando de defensa del ciberespacio ya reconocen abiertamente algo que parecía vergüenza que se decía. Es que no solo va a ser defensa, no solo es proteger nuestros ordenadores, no, es ataque, es que es disponer de medios para atacar a los enemigos, para atacar a quien en cada momento sea necesario, ¿no? Hace no mucho tiempo, nos lo estuviste contando, parece que fue Israel con Estados Unidos, con o sin colaboración, pero un ataque muy destacado sobre el sistema informático de Irán y surtió efecto ese ataque. Efectivamente. Uno de lo que coincide con de las teorías que estamos viendo y de los hechos que han ocurrido en este último mes, que es que ha cambiado todo en el último mes, es como un reconocimiento de que ya realmente estamos en otra época, ha sido Estados Unidos. Aquí hablamos, cuando hablamos del Stuxnet, hicimos un largo desarrollo hablando de que tenían un mando cibernético. Todavía parecía que era la típica cosa de los americanos, ¿no? La NASA, estos tíos que avanzados van, bueno, ya ha llegado aquí. Este mando de cibernético ya está desarrollando desde hace varios años el ataques. Y está desarrollando ataques que van siendo una sustitución de la guerra. Es decir, ya los especialistas dicen que es más rentable lanzar un ataque cibernético que lanzar misiles. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si Estados Unidos, aliado o no con Israel, no hubiera lanzado ese primer ataque, que es un troyano colocado en los ordenadores que controlan el proceso nuclear, cuyo efecto fue paralizar miles de esas máquinas que están controlando y enriqueciendo el uranio, si no hubiera hecho eso, habrían tenido que lanzar ya seguramente en algún momento los cazas para bombardear las instalaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que según dice Janet Napolitano, la secretaria de Seguridad Nacional, ha dicho hace dos semanas, Estados Unidos no puede esperar a que haya un 11S informático. Es decir, ya contemplan que la guerra que se va a desarrollar, la guerra que puede ocurrir en los próximos meses, ya no estamos hablando de años, en los próximos meses, sean un ataque contra Estados Unidos similar en el efecto psicológico al que pudo tener el ataque de Al-Qaeda. Con una diferencia, que es muy importante, que ellos ya empiezan a reconocer que están, bueno, que tienen armas y que lanzan ataques, pero que ellos son muy sensibles a recibir ese ataque que les puede hacer muchísimo daño. Una cosa, a mí me gustaría saber, en esta nueva unidad de ciberguerra, ¿cómo han elaborado el reclutamiento? ¿A través de miembros de militares que ya tenían, los han formado, o han ido directamente a fichar a gente que era ya ingenieros informáticos? No, vamos a ver. Hasta ahora, lo único que hay son unidades militares que lo que hacen es proteger las redes, que es un poco las misiones que había. El mando, el que hemos llamado, que se va a llamar mando de defensa del ciberespacio, ahora mismo lo que he dicho son lo que están en planes. Ya hay un plan aprobado, y ese plan que está aprobado tendrá que empezar a aplicarse a finales de abril. Hay opiniones que dicen que no se cree una unidad, sino que se creen unidades más pequeñas en cada uno de los ejércitos. Por eso he dicho cuál es la opinión que está más generalizada. Pero hasta ahora, eso, digamos, como tal, no está constituida. Hay que matizar también otra cosa importante. Va a haber un mando de defensa, pero también va a haber, ya está en el germen, un mando del Ministerio del Interior, que tendrá que unirá las unidades de policía y de la Guardia Civil. Pero hay una tercera pata, que es el Centro Criptológico Nacional. De aquí a abril, alguien, que será el presidente del gobierno, tendrá que decidir quién de los tres toma el mando, o si se crea una autoridad política por encima de todos para dirigir esa ciberguerra, porque ahora mismo son patas que se están construyendo, que se están acelerando rápidamente, eso, ¿no? Porque tenemos la experiencia de Stuxnet. Hay otra experiencia, y es que la Unión Europea, en el terreno que toca el Ministerio del Interior, ha creado hace un mes todavía, el 11 de enero, el Centro Europeo de la Ciberdelincuencia, que es para tratar de coordinar a todas las policías de la Unión Europea de cara a coordinar la lucha contra los ataques con ordenadores. Claro, porque no solamente el problema es un asunto de seguridad nacional, sino también personal. En los últimos años han hecho auténticos estragos en personas de a pie comunes, por ejemplo, a través del phishing, averiguando, normalmente confiando en la buena voluntad que tienen las personas. No piensan que les están engañando cuando reciben ese mail que les pide sus claves para entrar en, por ejemplo, en su cuenta bancaria, y se han cometido auténticos delitos. No solamente es un tema de defensa nacional, sino que es un tema también de defensa personal que afecta a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, aquellos que se dedican precisamente a eso, especialmente a las policías, por no hablar del uso de Internet en otro tipo de delitos, como puede ser la pedofilia y la pederastia, ¿no? Todo eso es lo que está incluido en esa pata que es en España el Ministerio del Interior, con la Policía y la Guardia Civil, y que esto que se ha creado en la Unión Europea, el Centro Europeo de Ciberdelincuencia, digamos, está metido dentro de Europol. Es decir, esa es la parte policial. Hay otra parte que es el mando de defensa, que se va a ocupar de lo que es pura y llanamente guerra. Y luego está el centro criptológico, que realmente se ocupa de todo, que es otra historia, y que bueno, que están ahí, que es el más avanzado, que es ahora mismo el que protege a la seguridad de todas las administraciones. El otro día uno de los miembros del Centro Criptológico Nacional nos metía pánico, porque es pánico al decir, al anunciar, como lo hacen ellos genéricamente, sin dar datos, que durante el año 2012 se habían detectado más de 200 ciberataques de riesgo. Ellos lo calificaban, él lo calificaba muy alto o crítico, 200, que eran el doble de los que se habían recibido el año anterior. Y cuando dice crítico, muy alto, crítico, está utilizando esas palabras de dar miedo, es que se está refiriendo a sectores básicos para la vida del país. Es decir, incluye las administraciones, pero también incluyen los sectores energéticos. También incluye, si hay, por ejemplo, ataques a las compañías de agua que distribuyen el agua. Ese es el problema que va a tener, por ejemplo, el mando de defensa, ¿no? Que va a tener que garantizar la seguridad de cara a un ataque que nos pueda proceder del exterior, pero parte de las instalaciones que van a tener que proteger de un ataque no son instalaciones de defensa, no son instalaciones del gobierno. Son instalaciones controladas por el sector privado. Claro. El tráfico aéreo. El tráfico aéreo es privado. Controlado por el sector privado, pero que afecta a la totalidad y que está regulado, además, por el Estado. De todas formas, el otro día, además, nos comentaba esas declaraciones a las que has hecho tu alusión, de Iñaneta en Napolitano, advirtiendo de un ataque a nivel global. Nos lo comentaba en la sección El Buscador, Martín. Y también sugeríamos la posibilidad de que, te lo pregunto haciendo un poquito de abogado del diablo, con que se están exagerando las amenazas. Yo me estoy acordando del efecto 2000. El sistema por sí solo iba a colapsar y íbamos a volver a la edad de piedra prácticamente. Después llegó la neumonía típica, después la gripe aviar, después la gripe porcina, después Al Qaeda, que iba a acabar con todos. No estamos ante otra amenaza de estas características, que luego no es para tanto para los ciudadanos. Vamos a ver, desde que ha llegado al CNI Félix Sanz, él ha tenido una obsesión, el director del Centro Nacional de Inteligencia, ha tenido una obsesión, y es que va por todas las partes, dando discursos por todos sitios, diciendo, repitiendo una y otra vez, que realmente existe un problema, y ese problema es que no somos conscientes de los peligros que comporta utilizar Internet y la dependencia que tienen los países de este tipo de sistemas, ¿no? Los sistemas de seguridad SCADA protegen las instalaciones eléctricas, protegen el agua, protegen todas estas cosas, pero son sistemas informáticos que pueden ser pirateados y pueden ser, y de repente se puede dejar un país sin nada. Yo sí creo que realmente existen países que llevan una tecnología muy adelantada y que cuando quieren atacar determinados países lo hacen utilizando sin ningún problema Internet. ¿Por qué? Porque tiene una ventaja que no tiene ningún otro sistema. Cuando lanzas un misil se sabe de dónde procede ese misil. Pero hasta ahora no se han encontrado los sistemas capaces de detectar realmente desde dónde se está produciendo un ataque. Lo último que se ha producido es, por ejemplo, un ataque al New York Times o al Wall Street Journal, que se dice que publicaron información del enriquecimiento de la familia de un líder chino y que poco tiempo después estaban siendo atacados supuestamente por los chinos. Uh-huh. Es decir, la venganza directa. Este tipo de venganza ya no requieren matones. Es decir, como en la mafia, tú te has metido, como en Rusia, cuando la periodista Polistoskaya o tantos casos que vemos de gente que se ha metido, por ejemplo, con Putin y que ha fallecido poco tiempo después por mafiosos, ¿no? Ahora lo que haces es, tú tienes la capacidad de poder atacar a través de apagando el botón, en cierto modo, apagas lo que hay detrás de ese botón. Claro, claro. Entonces, es un juego muy complicado y yo sí creo que realmente el peligro y hacia dónde van las cosas estrenando, sobre todo porque por un lado están los privados, los hackers privados, pero por otro lado están los propios estados. Y cuidado, que aquí siempre hemos dicho y hablamos de los ataques procedentes de China, pero está el ataque de Estados Unidos y de Israel, que ha demostrado ser súper eficaz y súper genial, siendo capaz de cargar su arma nuclear. El gran asunto a este propósito es que, como en otras cosas referidas con la seguridad de los estados, quien más amenaza, quien más miedo tiene, quien más advierte, quien más riesgos plantea, es el único que ha actuado. Y en esta ocasión estamos hablando de que los únicos que han actuado de forma abierta y muy poderosa contra otros estados son quienes dicen que están y que son vulnerables. Sí, sí, no, pero lo que está también claro es que pero también se ha demostrado el caso de China, por ejemplo. Uh-huh. Y es que ya lo utilizan. El otro día reconocían, por ejemplo, que en la guerra con Libia era una guerra distinta. En la guerra con Libia había tierra, mar y aire, pero también hubo guerra ciberguerra. Es decir, es que es muy importante porque vas a atacar a un enemigo y entonces si tienes capacidad para bloquear sus sistemas informáticos, pues les dejas absolutamente fuera de juego, ¿no? No, la duda que tengo y que me gustaría plantearte es, puesta esta unidad ya en marcha, se supone que los ataques los tendrían que hacer si viene el ataque correspondiente de otro país. Pero la duda que tengo es, si se puede contemplar como amenaza, por ejemplo, pues un ataque a través de la red, pongamos de ejemplo de Anonymous, que avisen a través de la red que quieren bloquear ciertos lugares por algo. Entonces, si es un ataque interno del propio país, ¿también esta unidad tendría potencial para coger y contrarrestar con un ataque o no? ¿O solamente cuando es un país enemigo? Siempre, si es la guerra, en teoría es siempre con un enemigo exterior, y digamos que para el enemigo interior no estaría el mando de defensa, estaría el mando del ministerio. Yo no creo que Anonymous sea enemigo de nadie, estoy respondiendo en general, pero sí me gustaría decir una frase de un teniente coronel de ejército del área, Javier López de Turiso, que es especialista en todas estas cosas, que dice que en el ciberespacio el principal valor es la información, la que en definitiva se ha de proteger y en la ofensiva se ha de negar, alterar o sustraer al enemigo. Es decir, no hace falta que nos ataquen para que nosotros ataquemos. Nos atacarán y nosotros nos defenderemos, pero el ataque es al margen de todo lo que ocurra. Y como además es tan anónimo y todavía no se es capaz de comprobar eso, pues comprenderéis que se podrá atacar sin ningún problema. Fernando, hay cientos de miles de nuestros oyentes que leen los libros de John le Carré y mañana les tienes que contar el detector de mentiras, algo muy importante. Efectivamente, vamos a contar cómo fue su vida de espía, que es algo bastante desconocido, ¿no? Le enseñó algo sobre cómo escribir luego libros. Todo. No sobre cómo escribir, sino sobre lo que iba a escribir. Imagínate, estuvo 13 años siendo espía y además estuvo en la Guerra Fría y fue uno de los protagonistas de esa guerra. Bueno, Fría. Pues mañana John le Carré en el detector de mentiras con Fernando Rueda. Muchas gracias, Fernando. Hasta mañana. Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la segunda hora de programa. Vamos a hablar de Mujeres con Historia de Coco Chanel. También vamos a presentaros una investigación científica que se acaba de realizar. Nos lo va a contar a Francis Román Villatoro sobre cómo funciona el cerebro de los futbolistas. Y la verdad es que lo tenemos ahí que escuchar porque va a resultar verdaderamente interesante. Y en azul y verde, la lista roja de los animales en extinción. Y dentro de unos instantes nos vamos hasta las Urdes en las Crónicas del Misterio con Manuel Carvellal y con Lorenzo Fernández. Pero ya sabéis que a través del correo electrónico de rosa.vientos@onda0.es y de Twitter con el hashtag #AlmohadillaRosaVientos podéis intentar averiguar quién es el personaje oculto de esta madrugada, sobre quien ya mismo os damos más datos. En efecto, pues mira, vamos a ir súper rápidos porque tenemos tantos contenidos que es que nos falta tiempo. Una hora más tendríamos que tener, pero bueno. La segunda pista es que nuestro personaje tiene igual nombre que el autor del cuadro La Gioconda. Quedó fascinado por un aparato rudimentario que detectaba el engaño. Él lo mejoró y comenzó a usarse en los interrogatorios. Y para tener un poquito más de apoyo, vamos a emitir esta pista sonora. Tiene una relación sentimental con mi nieta. ¿Tiene una relación sentimental y secreta con mi nieta, sí o no? ¿Qué contestará? Sí, no. Ah, pues ahí la máquina te lo va diciendo. Venga, a ver quién es este personaje, quién ha sido quien ha inventado este artilugio tan estupendo. Pues ala, a enviarlo a rosa.vientos@onda0.es. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange. Abrimos las Crónicas del Misterio para encontrar a sus principales redactores con Manuel Carvellal, Lorenzo Fernández. Muy buenas a los dos. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, ¿os imagináis que Jim Morrison apareciera? Bueno, Juan Ignacio Cuesta lo comentó, que había estado por España y todo. Que, sí. Plan, sí, por lo menos alguien parecido a Jim Morrison. Sí, seguramente sería parecido. Entonces, el territorio que va a surgir hoy en esta noche, a lo mejor sería un sitio que podría haber frecuentado. Yo creo que más de una fan estaría encantada y para que flipara un rato también, porque el sitio se presta a ello. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo creo que le iban más los poblados con tradiciones. Los poblados del oeste norteamericano le encantaban toda la parte de la costa pacífica, sumergirse en todos aquellos pueblos tradicionales. En cierto modo vamos a hablar de un lugar en donde converge lo tradicional con un corpus de creencias muy especial. Nos vamos a ir hasta las Urdes, en Extremadura, una de las regiones que históricamente siempre ha simbolizado, y hay que tener mucho cuidado cada vez que hablamos de las Urdes porque se caen determinados tópicos, pero es una zona cuanto menos especial y durante un tiempo intencionadamente, y eso se ha quedado ahí y se quedó ahí durante un tiempo, durante un largo tiempo, fue como el lugar residual de la península donde se mandaba aquello que no se quería en otros lugares, se aisló por completo del país. Es lo que podemos denominar, lo que han denominado muchos investigadores, algo así como una especie de pueblo maldito, ¿no? Pero no porque se hayan producido una suerte de fenómenos extraños que, de hecho, en sus propias tradiciones ya están presentes, sino por ese aislamiento tan brutal que han tenido durante años. Piensa que yo la primera vez que oí hablar de Urdes fue en el año 1991, que además coincidió con el primer viaje que realicé a este lugar. Y lo hice con una frase que se me quedó en la cabeza del padre carmelita Eusebio Nierenberg, que en el año 1600, en su obra Curiosa Filosofía, retrataba a esta zona de la península de la forma que sigue. Decía lo siguiente: existe en este reino un áspero valle infectado de demonios, un lugar que los pastores creen habitado por salvajes, gente ni vista ni oída de lengua, de usos distintos a los nuestros, que andan desnudos y piensan ser solos en la tierra. Algún testigo declaró haberles oído voces góticas y otras imposibles de entender. Esto es lo que se decía entonces de lo que era denominado por aquel entonces las dehesas de Jurde, que pertenecían al ducado de Alba. Pues bien, era un sitio al que tan solo los cazadores se atrevían a entrar, porque decían que quienes allí habitaban, aparte de hablar ese dialecto extraño, iban vestidos poco menos que con pieles de lobo, pieles de osos. Es decir, era gente de una apariencia realmente grotesca, realmente siniestra, que estaban hechos para asustar a aquellos que intentaban de una forma u otra acceder a ese auténtico reino de Bizarra. Ese aislamiento fue el que provocó que después ocurrieran allí sucesos extraños, o que a esos sucesos extraños se les diera una interpretación determinada. ¿Qué fue antes? ¿El aislamiento o la fenomenología? Pues yo te diría que va paralelo, ¿no? Una cosa a otra. Desde luego, cuando uno accede a este lugar, que vuelvo a repetir, es único en todo el país, te das cuenta de que esas montañas tan gigantescas... Hoy en día la red de carreteras ha mejorado bastante, especialmente desde que en el año 1990 pasara la Vuelta Ciclista. Fíjate tú, el deporte contribuye a que esta gente saliera de su aislamiento, pero es cierto que cuando te colocas en las Urdes Altas, en la zona del Gasco, la Zaragoza, Martí Landrán, te das cuenta de que el acceso a estos lugares, incluso hoy en día, es ciertamente difícil. Hoy en día ha pasado de ser esa especie de paraíso en el infierno a ser un paraíso real, ¿no? Un paraíso del turismo rural, donde la gente que quiere disfrutar de senderismo, pues del contacto directo con la naturaleza y con las tradiciones más puras, pues lo puede encontrar allí. Pero prácticamente hasta hace esos 30, 40 años, aquello era un lugar que mantenía la esencia de la última visita, por ejemplo, que realizó a este lugar a Alfonso XIII, ¿no? Uh-huh. Dicen que el rey, intentando sacar de su abandono a esta zona absolutamente marginada, pues al recorrer la alquería del Gasco, el hombre se echó a llorar, ¿no? Su majestad se puso a llorar simplemente porque en un momento determinado pues se encontró cómo de una casa salía una deficiente mental, una joven que era deficiente mental, que cuidaba a su vez de un hermano que estaba tullido en unas condiciones verdaderamente insalubres, ¿no? En una situación pues casi más que tercermundista, ¿no? Esto hizo que el rey dijera, bueno, pues aquí hay que poner un poco de nuestra parte para que esta zona vaya saliendo de este aislamiento. Cuando hablamos de las Urdes, has mencionado esos credos, esas creencias, esas tradiciones. Ahora, dentro de muy poquitos días, justo el fin de semana que viene, exactamente, se va a llevar a cabo el Serano. Cuéntanos un poquito lo que es el Serano. Bueno, realmente lo que se celebra es el Carnaval Jurdano, ¿no? Yo creo que en alguna ocasión, ¿verdad, Manuel?, tendremos que dedicar Crónicas del Misterio a algo tan sumamente nuestro, que ocurre en nuestro país y que prácticamente no ocurre en otras partes del mundo, como son esas fiestas extrañas, porque aquí verdaderamente, y sobre todo en esta franja que va de enero a marzo más o menos, se producen una serie de fiestas verdaderamente peculiares, ¿no? Y el carnaval yo creo que es una de ellas, ¿no? Que no es el único lugar de estas características que hay en la península. No, desde luego, no, para nada. Las Urdes es posiblemente el más sorprendente, mágico y bestiario, a nivel de bestiario, porque en cierto modo se puede construir un bestiario con todo lo que ha ocurrido allí, pero es uno de los más sorprendentes de todos, pero ni mucho menos el único. Para nada, y hay trabajos antropológicos ya muy detallados sobre cómo la orografía, el clima, pueden influir tanto en el mantenimiento como en la génesis de muchas tradiciones, de muchas supersticiones rurales, que dependiendo del aislamiento social de esos grupos de población, pues van pasando de generación en generación y a veces se van enriqueciendo también con el paso de los años, ¿no? En Galicia se han hecho muchos trabajos sobre cierto tipo de leyendas, de mitos, como la Apantasma, el Urco, la Santa Compaña, que son casi exclusivos de esa zona y que están muy influenciados por las cuencas de los ríos, por esos bancos de niebla densísimos en otros tiempos en los que la luz eléctrica pues no estaba tan implantada como ahora, digamos que era mucho más fácil ver cosas extrañas, sobre todo en la noche, y después, bueno, pues todo eso se iba enriqueciendo con la mitología popular. En este, en esta edición especial de las Crónicas del Misterio también queremos contar, has estado charlando con él, vamos a escuchar unos cortes, con una de las figuras fundamentales a la hora de conocer que es lo que ocurre y cómo son las Hurdes. Hablamos de Félix Barroso, ¿no? Félix Barroso es una persona... Primero tenemos que decir que el jurdano, en esencia, es una persona reacia a aceptar al extranjero, ¿no? Al que viene de fuera, al que no viene de ese país jurdano, como denominan ellos las Hurdes, ¿no? Entonces, Félix, siendo de un pueblo, Santibáñez del Bajo, que se encuentra pues a 2 kilómetros de lo que sería la frontera natural con Hurdes, entre Cáceres y Hurdes, ¿no? Nunca ha sido afectado como tal, y sin embargo ha sido un hombre que ha ejercido como maestro en Hurdes durante muchísimo tiempo, y a la vez como antropólogo, como curioso, como historiador prácticamente vocacional, ¿no? Se ha dedicado a recuperar todas esas tradiciones, ¿no? Y hace muy poquito tiempo tuve la oportunidad de acceder a una de esas fiestas extrañas en las que, al igual que el carnaval este que se celebra dentro de poco, que yo recomiendo el día 9 de febrero que vayan a Ribera Oveja o a Casar de Palomero nuestros oyentes, porque van a alucinar, es una fiesta verdaderamente extraña en la que hay curanderos, en fin, de todo. Pues este hombre se ha dedicado a recopilar esa información que se produce, principalmente se genera en noches muy especiales, noches en las que se reúnen los patriarcas de las diferentes alquerías de la zona. Son fiestas prohibidas, allí no puede acceder el extranjero, y sin embargo nosotros, en compañía de Félix Barroso, pudimos acceder, disfrutar de esas cosas que se cuentan al calor de la lumbre, cosas que se susurran, ¿no? Félix nos va a contar qué es exactamente esto, un serano. Sobre todo el serano trataba de el mundo de las tradiciones, de las leyendas, de las historias, claro, y entraba siempre el mundo tenebroso relacionado con los seres del más allá, con la serie de apariciones, con el mundo brujeril. ¿Y qué cosas se contaban en este serano? Pues mira, allí se hablaba de seres con nombres tan sumamente peculiares como por ejemplo el Pelojanca, ¿no? El macho Lanú, que también aparecen representados en este carnaval, los amolachines cercieros, la chancaraera, el niño blanco, y un ser en el que allí, cuando te plantas delante de ancianos como por ejemplo Julián Sendín, un hombre ya de más de 80 años, bastón en mano, te decía: yo con el descabezado de Rubiaco me encontré en la década del extraperlo, es decir, en los años 40, cuando esta gente se dedicaba a recorrer esos senderos de montaña prácticamente infectados de lobos y de otras alimañas un poquitín más humanas, pues esta gente se dedicaba sin ningún miedo a la noche, a las criaturas puramente naturales que allí habitaban, se dedicaban a recorrerlo porque podía más la necesidad, podía más el hambre, ¿no? Época de extraperlo. Y este hombre, en uno de sus regresos de vender ese orujo de madroño que era coloco y contrabandeaban, pues decía que al acercarse a la aldea de Rubiaco, él notó, textualmente dijo, una algazara, una fiesta extraña que procedía de ese pueblo, que se encaminaba hacia la montaña, muchas palmas, ruido, gritos, y de repente frente a ellos se colocó un ser, defendía a Julián Sendín, de 2 metros de altura, sin cabeza, completamente luminiscente, y te lo decía, y esto es lo que yo vi, y si te lo crees bien, y si no, ya te estás yendo de aquí. Claro, ese señor hablaba con su verdad, yo no sé qué había detrás de esa verdad, qué fue lo que vio, pero verdaderamente era algo extraño. Ahora, si encontramos un caso típico de Hurdes, posiblemente el más paradigmático, porque podríamos hablar, estoy seguro que ahí estarás de acuerdo conmigo, Manuel, en lo que podemos denominar el primer mártir del misterio, año 1917, justo en el instante en el que se está apareciendo un ser peculiar. Estamos hablando de las mismas fechas de los sucesos de Fátima. Es lo que iba a decir ahora mismo. Claro. ¿Qué pensamos? ¿Es Portugal? No, es que está al ladito. Está al ladito. A unas decenas de kilómetros. Es que, lo que te decía, ¿no? Es decir, justo en el instante en el que a tres pastorcillos está apareciendo un ser muy particular, a un hombre llamado Nicolás Sánchez Martín, un castañero, un hombre también acostumbrado a bregar durante la noche, pues de repente, a altas horas de la madrugada, se planta delante, en la zona de Ribera Oveja, delante del pantano Gabriel Galán, de las aguas mansas de este pantano, y él asegura observar una luz que era como una escoba de palma, según definió en su momento, es decir, era bastante ancha por su parte inferior y muy estrecha por la parte superior, y en un momento determinado aquella luz se abalanzó sobre su caballeriza, en un momento determinado se colocó debajo de las patas, hizo que el caballo se asustara, Nicolás cayó al suelo, y en ese instante, pues como decían las crónicas, ¿no?, como alma que lleva el diablo, en aquel año 1917, Nicolás corrió a su pueblo, a Cambroncino, a los 3-4 días después de ser asistido por el médico de la comarca, don Vito, pues falleció en unas circunstancias bastante extrañas, ¿no? Posiblemente estamos hablando del primer mártir de misterio, y así, de esta forma, lo recordaba Félix Barroso. Una especie de esfera gigantesca luminosa, pues se aparece arriba en el firmamento, era de noche, y este hombre sacó una escopeta que llevaba, la agarra y le dispara. Y parece que esta cabeza de la luz se le mete entre las patas de la mula se espanta y a él lo arroja al suelo, y parece ser que al hombre, cuando lo recogen, cuando llegaba a casa, el hombre estaba como lleno de una serie de quemaduras muy raras por toda la piel, se metió en casa y prácticamente duró poquísimo porque murió. Ocurrió, Manuel, en 1917. El contexto en el que sucede no tiene nada que ver con el que puede existir, pongamos por caso, pues 50 años después, en 1967. Si esto se relata en 1967, esto ocurre entonces, y no ocurre en las Urdes, sino que ocurre en Alcalá de Henares, todo el mundo estaría pensando en un suceso de tipo OVNI. Claro, y probablemente incluso lo que ocurrió en Fátima, si hubiese ocurrido 50 o 60 años después y no hubiese sido tutelado o adoptado por la Iglesia desde el principio, pues probablemente tendría otra lectura, y de hecho la tiene. Hay trabajos de investigadores portugueses como Fina de Armada y Joaquín Fernández que han analizado mucho, además con los documentos originales, la historia de Fátima, y no se diferencia tanto de casos similares que se dieron en las Urdes o en otras partes de España. El primer mártir del misterio, decía San Lorenzo, es un caso verdaderamente extraordinario, pero ni muchísimo menos el único de los que han tenido lugar. No es el único, además yo me imagino que, bueno, cualquiera de vosotros escuchando el relato, ¿no?, de lo que le aconteció al pobre Nicolás Sánchez Martín, os habrá venido a la cabeza un caso muy similar que no ocurrió en España, sino que ocurrió en Brasil, concretamente en la localidad de La Xeriguama, con un personaje como era João Prestesfio. Le ocurrió algo muy parecido. Un hombre en su casa de repente ve una esfera que parece colarse por la ventana, por el pequeño ventanuco, y a partir de ahí, recordáis que las crónicas, quizás un poquitín exagerando la situación, decían pero bueno, que la carne que se le caía a trozos, es un relato realmente tremendo. Y que era llevado en una carretilla, ¿no? El pobre João prácticamente hablando ya sin carne, todo un esqueleto hablando y diciendo, bueno, ¿qué me ha pasado? ¿No? En este caso no se llega a tanto, la leyenda no aumenta tanto la historia real que hubo detrás, pero sí es cierto que comentaban que una de las partes más escabrosas del suceso de Nicolás es cuando don Víctor tuvo que, en un momento determinado, observando cómo la sangre se le congelaba, según decían las crónicas, en las venas, tuvo que aplicar lo que se conocía entonces como botones de fuego. ¿Y qué era esto? Bueno, pues grosso modo y a lo bruto, era colocar una especie de hierros de tal forma que se colocaban encima de las ascuas del fuego para que se pusieran candentes, y en un momento determinado prácticamente introducirlos en el brazo abierto para insuflar aire caliente y que de esta forma la sangre continuara su habitual ritmo, ¿no? Pues en este caso no se sabe si el pobre Nicolás Sánchez Martín se acabó muriendo por el encuentro con la luz o realmente por ese tratamiento. O era un método habitual de los galenos, ¿no? Porque es un método un poco cruel. Sin embargo, fíjate, ya que comentaba Bruno, ¿no?, quizás es que Urdes ha sido siempre ese mare magno, ese encuentro con seres, casi siempre con una componente importante de demoníaca, ¿no? Cuando hablas del macho Lanú, para ellos es la representación más pura y más dura del demonio, igual que el pelo Janca, ¿no? Pero es que esta luz de Ribera Oveja, como ya fue bautizada, ha sido vista posteriormente. Prácticamente hasta hace escasas décadas, los habitantes de Cambroncino y de toda la comarca habían tenido encuentros quizás no tan salvajes como el que tuvo el pobre Nicolás, pero sí realmente importantes. Pero cuando nos colocamos en la década de los 80, ocurre algo tan sorprendente en el corazón de Urdes, en la localidad de Vegas de Coria, ocurre algo que, para que os hagáis una idea, obliga a que un pueblo entero de aproximadamente 300, 400 habitantes, a partir de las 7 de la tarde, cuando anochecía, ya no salían a la calle. Pero es que lo que verdaderamente sorprende de todo esto es ver hasta qué punto llegó el pavor, que en un momento determinado se enfundaron sus armas y fueron a buscar aquello que les asustaba una noche sí y otra también. ¿Y qué es lo que veían? Bueno, pues Félix Barroso nos lo cuenta. Un tal Pascual Sánchez de Vegas me comentó que a ver si me informaba bien de lo que estaba ocurriendo en el pueblo, porque era una serie de sucesos extraños que tenían al pueblo aterrorizado, donde los vecinos, prácticamente bajo una gran psicosis colectiva terrorífica, pues se encerraban en sus casas a atardecer, y me hablaron de ciertos testigos que veían a una serie de seres gigantescos en la carretera de Arrolobos. Otras veces eran formas de sombras que se engrandecían, se achicaban. La fenomenología siempre se producía de noche, en este caso, y en los anteriores también, en los otros años. Prácticamente todos los casos que son de encuentros de algún tipo, ya sea con luces, ya sea con estas extrañas pantallas, ¿no?, que es como ellos le llamaban y le siguen llamando, pues siempre se han producido en el entorno de la noche. ¿Y no había desapariciones? No, desapariciones misteriosas. Bueno, vamos a ver, Claro, es que esta historia, es que hay muchas historias en Urdes, ¿no? Es como siempre nos pasa, que prácticamente se nos queda el tiempo muy reducido para poder tocar. Pero si hablaras, por ejemplo, de otro de los grandes casos de Urdes, el del Duende del Ladrillar, es un caso que se produce en el año 1907, que además en el primer congreso de jurdanófilos que se celebra poco tiempo después en Plasencia sale a la luz. ¿Por qué? Porque ese supuesto duende es literalmente, según dicen las crónicas, asesinado, matado, acabó con él el sacerdote de Ladrillar, don Isaac Campos, que literalmente lo ahogó con sus manos. ¿Y qué es lo que hacía este extraño ser? Bueno, pues aparte de que, según cuentan algunos investigadores, venía acompañado de unas luces cuando se aparecía, iba de árbol en árbol y se dedicaba a secuestrar niños. Con lo cual, el pueblo estaba absolutamente acongojado cuando este extraño duende, que decían que hacía un ruido muy extraño, algo así como guá, guá, algo así, pues es lo que me dijeron en su momento los testigos, pues parece ser que era el instante en el que se atrancaban puertas, se atrancaban ventanas, la gente no salía a la calle y, por supuesto, los niños quedaban en sus habitaciones porque el duende se lo llevaba. Manuel, tú también acudiste a Vegas de Goria para intentar averiguar algo más sobre este suceso, uno de estos eventos conocidísimo, aquel humanoide, aquella extraña figura con patas de cabra, ¿no? Sí, porque esa mezcla hubo un caso, de elemento ufológico, elemento tradicional, elemento demoníaco, todos estos factores en juego en la misma observación. Es como, ¿no?, un sátiro, ¿no? Es de patas sí, de cabra. Sí, sí, porque y además no es un caso único, porque a mí lo que me interesó de caso de Vegas de Coria, el de Vegas de Coria es del 82. Y unos años después hubo un caso muy parecido en una comunidad, en la población de Penamoa. También en ese caso, que era una barriada gitana que luego se marginalizó mucho, pero en aquel momento era relativamente normal. Y ocurrió una cosa muy parecida, una serie de apariciones de una especie de criatura, de fantasma extraño. Y eso es lo preocupante y lo que movilizó a la policía en su día, que los vecinos de repente sacan sus escopetas de caza, sacan sus armas y se ponen a patrullar por su cuenta y a pegar tiros en medio de la noche intentando cazar a esa figura extraña, ¿no? Y que, claro, eso es preocupante para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues imagínate que de repente un grupo de ciudadanos saquen sus armas y se pongan a hacer cacerías de espíritus a tiros de noche, sea lo que hay detrás, es lo preocupante. Y no es el único caso, el de Vegas de Coria, en otras partes de España ha ocurrido también. Siempre con muy malos resultados, es decir, nunca consiguieron dar caza en ningún lado a la criatura, fuera lo que fuera, si es que era algo, realmente. Fíjate en el caso de Vegas de Coria, como tú bien dices, esa parece que tragedia paralela que suele haber en torno a estos casos cuando se decide ir a por ellos de la forma en que se decide. En el caso de Vegas de Coria hubo dos encuentros que, digamos, de una forma u otra son los que dan comienzo a este caso, ¿no? Es el encuentro que tuvo Eusebio Iglesias en la curva de Arrobos, el hijo también. Venían durante la noche también, camino de Vegas de Coria. Esa curva es la curva que se hace para entrar directamente ya en la recta. El pueblo es una recta con casas a los lados. Bueno, pues al afrontar esa curva, de repente, asegura Eusebio que se le apareció una especie de sombra, un ser muy alto, completamente de negro, que además le habló, porque en un momento determinado, cuando este testigo se queda pasmado delante de aquel ser tan grotesco, escucha, no sabía si le hablaba o si lo escuchaba en su mente, pero le dijo a Eusebio: es que no me conoces. Y en ese instante este hombre salió corriendo, se fue a su pueblo, en fin, se encerró en su casa y no volvió a salir. Pero es que el siguiente testigo, que fue Nicolás Sánchez, este hombre, un joven, salía de uno de los bares del pueblo en compañía de su hermano y, bueno, pues tuvo ese encuentro también con una de las pantallas, ¿no?, con uno de estos seres extraños. Pues bien, al cabo de un tiempo, cuando se empezaron a organizar esas batidas, esas, en definitiva, búsquedas de estos extraños seres, se produjo algo tan sumamente trágico como que un hermano acabó matando a otro. Con lo cual, imaginaros, ¿no?, cómo se viste de misterio, de magia, pero también de tragedia, ¿no?, esta tierra jordana en la que parece que cualquier cosa es posible. ¿Y hacían algún tipo de ritual para protegerse? Porque me imagino sería un pueblo supersticioso. Pues te aseguro que los jordanos son de todo menos supersticiosos. Es decir, cuando te hablas con ellos y le dices, me acuerdo hace ya muchos años, ¿no?, en compañía de otro buen amigo que le preguntaba, en este caso era Julio Barroso, le preguntaba a uno de los jordanos, pero ustedes van a misa, y dice, bueno, nosotros pasamos de largo. O sea, es decir, ellos tienen sus dioses, ellos tienen sus creencias. Cuando empiezas a hablar te das cuenta de que efectivamente está muy arraigado, pues creencias que podríamos relacionar perfectamente con el animismo. Es decir, que es que han quedado encerradas en esta isla de pizarra que hay en la península, ¿no? Y es sorprendente ver cómo ellos reniegan de superstición, reniegan de cualquier tipo de creencia, sobre todo cuando es una creencia impuesta, pero eso sí, ellos tienen sus leyes y saben cómo enfrentarse a sus propios demonios, porque esos demonios, como decía Manuel, allí tienen patas de cabra y tienen una presencia física que asusta bastante. Las Urdes ha sido el viaje que hemos efectuado esta madrugada con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal, a esta región enclavada en mitad de Extremadura, muy cerca de la frontera con Portugal, en donde ocurren sucesos extraños, pero todos esos sucesos extraños están enmarcados dentro de un corpus de creencias y de un imaginario colectivo verdaderamente fascinante. Y que merece la pena hablar con la gente de allí, son gente muy abierta, vuelvo a repetir, hoy en día ya no es... hay que romper el mito, evidentemente. Exactamente, esa leyenda negra. Estamos hablando de un auténtico paraíso en el que uno puede disfrutar. Y hace mucho que Alfonso XIII pasó por ahí, se habrán olvidado, afortunadamente. Efectivamente. Sobre todo que el día 9 de febrero, pues se pueden encontrar con personajes como el... como el Morcilleru, por ejemplo, o la vaca pintada, o el Pantagenus Usenanu. Es decir, esto es parte de este carnaval fascinante. Esto es parte de lo que me ha enviado mi querido Félix Barroso. Yo invito a la gente a que vaya, que van a disfrutar de una fiesta, eso sí, aseguro que absolutamente diferente. Bueno, pues que disfruten aquellos que vayan. Les quedan 7 días para que lo organicen y después que nos lo cuenten aquí y que os lo cuenten. Y si no, que nos escuchen a nosotros también. Hasta mañana. Venga, hasta mañana. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Azul y verde. Ciencia, energía... y sobre todo, naturaleza. Hoy mucha naturaleza. En Azul y Verde, Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. La verdad es que el dato era verdaderamente sobrecogedor, uno de los últimos que leíamos sobre el león africano. Hace medio siglo había 400.000. Los datos del año pasado nos mencionaban 20.000. Y la última referencia que hemos conocido habla de solo 15.000 y ni siquiera 4.000 machos. En 10-15 años, dicen algunas fuentes, que podría desaparecer el león, que es uno de los animales por excelencia, desde luego en la faz de la tierra, en las sabanas africanas. Su rugido es un auténtico símbolo. La extinción de especies animales es una evidencia y un riesgo para todos. 1 millón, decían, de rinocerontes que había en el siglo XIX, a finales del XIX, 1 millón de ejemplares, y ahora, pues, poco más de unos 2.500 de rinoceronte negro y rinoceronte blanco, como veremos más adelante. Sí, vamos a dedicar este azul y verde a la lista roja de especies amenazadas. Como sabéis, es una lista que elabora la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esta Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza fue fundada en octubre de 1948 en el marco de una conferencia internacional que se celebró en Fontainebleau, en Francia, que tiene su sede actualmente en Gland, en Suiza. Esta Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza reúne a 83 estados, 108 agencias gubernamentales, más de 750 ONGs, 81 organizaciones internacionales. Hay más de 10.000 expertos que colaboran, científicos de 181 países. Bueno, lo cierto es que esta lista roja de especies amenazadas es una referencia, a veces es conocida como Libro Rojo, y se creó por primera vez en 1963. Pasa por ser el inventario más completo del estado de conservación de especies de animales y plantas a nivel mundial. En esta lista encontraremos mamíferos, reptiles, peces, anfibios y moluscos. Y están organizados, están categorizados, hay distintos criterios a lo largo de la historia. Han ido estableciéndose distintos criterios. Los últimos se establecieron en el año 2001, son los criterios 3.1, y se definen de la siguiente manera: por el riesgo de extinción, además de aquellas especies para las que no hay datos insuficientes o no han sido evaluados, encontraremos, por ejemplo, de preocupación menor, cerca de 35.000 especies distintas. Están los casi amenazados, más de 4.500, los de preocupación menor, que son cerca de 29.000, y luego un poquito más en el estado de extinción, los que están amenazados, que a su vez se subdividen en peligro crítico de extinción, en peligro de extinción y vulnerables. Hay más de 20.000 especies distintas, y las que ya están o bien extintas o extintas en estado salvaje y que se acercan al millar. Las extintas, las que aparecen en la lista roja, son 795 especies y 63 las que están extintas en estado salvaje. Toda la lista la podéis encontrar en internet, en la página web de la UICN, concretamente en iucnredlist.com. lista-roja.org. Bueno, si buscáis lista roja de especies, encontraréis la lista completa. Y hemos decidido seleccionar algunos ejemplos de animales amenazados en peligro de extinción y que además han sido noticia en las últimas semanas del presente mes 2013. En enero, por ejemplo, se hablaba de los elefantes pigmeos de Borneo. 10 elefantes pigmeo, que es una subespecie del elefante asiático en peligro de extinción, fueron hallados muertos, al parecer envenenados, en una reserva del estado de Sabah, en Malasia, al norte de la isla de Borneo. Se está indagando, se está investigando a ver si efectivamente fueron envenenados, cuál es el origen de los fallecimientos de los animales, porque hay muy poquitos y cada vez hay menos. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, en Borneo quedan en estado salvaje alrededor de 1.500 elefantes pigmeos. Son un poquito más pequeñitos, colmillos finos, orejas grandes. También en esta lista, en esta breve lista de ejemplos, podemos mencionar distintos cetáceos. Por ejemplo, siempre se habla de la vaquita marina, que está en peligro de extinción. Tan solo 150 ejemplares, es uno de los cetáceos más pequeños, 150 metros, se halla en una reserva biológica en el Alto Golfo de California. También se suele mencionar al delfín del Ganges, que se encuentra en peligro, que es de morro puntiagudo, alargado, inferior a 1.000 ejemplares, queda un poquito más de 900. También se habla de la ballena franca glacial o ballena de los Vascos, que se encuentra en peligro, del cual hay en torno a los 300 ejemplares, y no llegan a los 300 ejemplares tampoco la especie ballena franca del Pacífico Norte, que se encuentra en peligro. Como sabéis, la flota japonesa, bajo ese amparo de estamos realizando investigaciones científicas, intenta capturar ballenas, y decimos intenta capturar ballenas este año porque hay mal tiempo y porque también la presencia de embarcaciones ecologistas es la mayor en la historia en la zona y parece que impiden a la flota japonesa pues tratar de capturar esos ejemplares para la investigación, como dicen ellos. Paul Watson es uno de los que enarbolan esa bandera ecologista. Está acusado en Costa Rica de haber puesto en peligro la vida de la tripulación de un barco pesquero costarricense en el año 2002 durante una operación contra la pesca de tiburones para cortar las aletas. Bueno, pues Paul Watson no se le detuvo en Alemania, tenía que presentarse una vez cada mes, no se presentó en verano del año pasado, está en busca y captura algo parecido a Julian Assange. Le buscan en Costa Rica, pero él dice que no va a ir a Costa Rica porque de allí le mandarían probablemente a Japón, y como ya se lo huele, claro, dice que prefiere estar en el mar y seguir luchando. Watson es el Assange de la ecología, algo así, desde luego. Exacto. También los rinocerontes, ¿verdad? Sí, los rinocerontes, por cierto, que ha dejado el Shepherd, ha dicho que se retira, ya tiene 62 años por Watson, pero que bueno, que él sigue y que si tiene que seguir viviendo en el mar, que seguirá, pero que no piensa pasar por Costa Rica. Y sí, rinocerontes, hemos mencionado antes el rinoceronte negro, apenas, unos 5.000 ejemplares quedan. Es cierto que se ha recuperado la población de rinocerontes en los últimos años en África, tanto el rinoceronte negro como el blanco, pero leíamos a principios de enero que por primera vez, desde que comenzaron los esfuerzos de recuperación, tanto del hábitat como de la especie, el número de rinocerontes cazados, abatidos, ha aumentado. Aumentó en 2012 y probablemente aumente en 2013. Se habla de un récord que superaría el récord establecido en 2011, cerca de 850 especies. Y no podemos olvidarnos del rinoceronte de Sumatra, que también fue noticia porque está siendo diezmado. Se caza para vender su cuerno, y igual que el rinoceronte negro y el blanco, y quedan apenas 250 individuos adultos. Y fue noticia también a principios de mes de enero porque habían aparecido nuevos ejemplares abatidos. En esta lista encontraremos, pues como sabéis, gorilas de montaña, el bisón europeo o el lince ibérico, por lo que nos concierne a nosotros aquí en nuestro país. Pero hay otras especies curiosas, ellas si buscáis en internet, como la Rafetus suinhoi, una tortuga vietnam muy curiosa que tiene un hocico, parece el morro de un cerdo. Uh-huh. El mono araña, el perezoso pigmeo, está el Dipterocarpus lamellatus, es un árbol de Malasia, el camaleón de Tarzán,

Eureka. Hablando de ciencia, por supuesto, con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Responsable del blog de La Mula Francis, profesor de física de la Universidad de Málaga. Y hoy vamos a hablar de deporte. Vamos a hablar, como no, de fútbol, de futbolistas. Pero además de futbolistas que se han metido en el laboratorio científico porque querían saber, los expertos y los investigadores, algo más sobre el funcionamiento de su cerebro. Todos conocemos sus capacidades deportivas, sus capacidades físicas, pero también querían saber los científicos y los investigadores si tenían algunas capacidades cognitivas especiales que les hacían convertirse en lo que son. Sí, ha habido muchos estudios, por un lado, de la anatomía del encéfalo, del cerebro de los jugadores de equipos de deporte de élite, ¿no? Por ejemplo, los futbolistas, ¿no? Y lo que los estudios neuroanatómicos han demostrado es que ciertas partes de la corteza del cerebro tienen un mayor volumen de lo habitual en una persona promedio. En concreto, muchas de estas zonas están relacionadas con el propio entrenamiento físico, pero destaca una región concreta que se llama surco temporal superior. En el cerebro de una persona está más o menos a la altura del lóbulo de la parte superior de la oreja, pero en la corteza del cerebro. El lóbulo temporal superior está relacionado con la predicción del comportamiento de una persona a partir de los movimientos que hace con su cuerpo. Por ejemplo, la mirada de una persona. El movimiento de los ojos nos dice pues a dónde está mirando, en qué puede estar pensando una persona, cómo mueve la boca al hablar, cómo mueve las manos. Bien, pues en los deportistas de élite, en deportes de equipo, esta zona está especialmente desarrollada, probablemente porque tienen que prever el movimiento de otros jugadores en el campo y tienen que anticipar las jugadas que van a hacer, ¿no? A esto se le llama en neuropsicología lo que se llama cognición social. Estos estudios que se han efectuado ahora distinguen entre deportistas de élite, por ejemplo, entre futbolistas de primerísima división y aquellos que se encuentran en las categorías inferiores, aquellos que no son tan famosos, que incluso viven de otra cosa, no necesariamente del deporte, porque deportistas hay muchos, de élite son verdaderamente pocos. Cierto, lo sorprendente es que la mayor parte de estos estudios neuroanatómicos no distinguen entre deportistas de élite y deportistas de buen nivel, ¿no? Lo que podría ser, digamos, entre la primera división y la tercera división en el fútbol, ¿no? Sin embargo, un nuevo estudio que se ha publicado esta semana ha encontrado una diferencia en las habilidades en cuanto al aprendizaje rápido de tareas que requieren un movimiento complejo, impredecible, en el campo visual. En concreto, una doctora, Jocelyn Faubert, del Laboratorio de Psicofísica y Percepción Visual de la Universidad de Montreal, en Canadá, ha sometido a un nuevo test de aprendizaje visual a 308 personas. 102 de estas personas eran deportistas de élite, 173 deportistas de ligas universitarias y 33 no eran deportistas. Entre los jugadores de élite había 51 jugadores de fútbol de la primera división de la Liga Británica, 21 jugadores de hockey de la Liga Canadiense y 30 jugadores de rugby de la Liga Francesa. Estos estudios son continuación de estudios previos. En los estudios previos se indicaba de que no había grandes diferencias entre jugadores de fútbol, de hockey o de rugby, ¿no? Por lo que podríamos decir que lo que han observado es aplicable a todos los jugadores de fútbol, de élite. ¿Cómo se ha llevado a cabo este estudio científico? El estudio es curioso. Se les pone a los deportistas unas gafas de realidad virtual que les permite ver un mundo en tres dimensiones con sus ojos, y en ese mundo se mueven unas esferas con un movimiento más o menos complicado. Se inicia el experimento destacando, hay ocho esferas, destacando cuatro esferas, se marcan. Durante 8 segundos, esas esferas que habían cambiado de color, mantienen el color original, se mueven de una manera bastante complicada. Y al final de los 8 segundos se le pide al deportista que indique de las 8 esferas cuáles son las 4 originales. Esto es parecido a lo que hacen los trileros cuando con unos cubiletes esconden una bolita y tú tienes que descubrir dónde está la bolita. Pues lo mismo, pero con 8 esferas en un entorno tridimensional. Sorprendente es que se ha utilizado un mecanismo de aprendizaje, es decir, se le ha repetido la prueba 15 veces a cada sujeto en un mínimo de 5 días de diferencia entre las diferentes pruebas, y lo que se ha descubierto es que, claro, todos los sujetos aprenden a hacerlo mejor, a descubrir mejor la respuesta correcta. Sin embargo, los jugadores de equipos de élite inicialmente lo hacen mucho mejor y aprenden muchísimo más rápido que los jugadores amateurs o de ligas universitarias, que inicialmente se comportan muy parecido a un no deportista y que aprenden más lentamente este tipo de tareas. Y la gran pregunta, ¿innato o aprendida esta capacidad? El estudio de la doctora Fover no nos permite saberlo. Es un estudio de la situación actual para saber si es una habilidad innata o es adquirida con el entrenamiento. Serían necesarios estudios de más largo tiempo, de un seguimiento de jóvenes hasta que adquieren, pues, convertirse en deportistas de élite. Obviamente, en los próximos años se seguirán haciendo pruebas, pero lo más interesante es que, y lo que hay que destacar, es que esta es la primera vez que se descubren habilidades cognitivas en deportistas de élite que no tienen deportistas que tienen el mismo año de entrenamiento, aunque no sean de élite. Francis Román Villatoro, hemos descubierto un poquito más aquello que científicamente es destacable en el mundo del deporte, en el mundo de los futbolistas, que ya era hora de que se hablara en alguna ocasión de ellos, porque la verdad pasan desapercibidos mediáticamente. Esto es la ironía. Francis, un abrazo. Un abrazo, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos a tener cine en esta última hora de programa de La Rosa de los Vientos y vamos a recibir también a un muchacho, un chavalín, que estuvo con nosotros hace muy poquito y os vamos a ofrecer la grabación de esa entrevista con Colton Burpo. Se ha convertido en un auténtico gurú. La verdad es que su experiencia podría haber sido una cosa, o quizá le contaron lo que él teóricamente había visto, solamente lo describía así, después lo interpretaron sus padres. Bueno, vamos a estar con él y con sus padres dentro de muy poquitos minutos, y vosotros en Twitter con Almadía Rosavientos vais a poder juzgar sus palabras, pero la verdad es que se está convirtiendo en un auténtico fenómeno en el medio mundo. Pero antes de todo ello seguimos averiguando, lo vamos a desvelar ya, quién es el personaje oculto de esta madrugada. Habéis participado, como siempre, con rosa.vientos@ondacero.es y con Almohadilla Rosavientos en Twitter. Sí, sí, y muchísimos de ellos ya han acertado. Yo creo que la pista sonora ya ha sido definitiva. Pero bueno, vamos a dar los últimos datos. Jefe del laboratorio de criminalística en 1936. Creó el Instituto Killer para instruir a los primeros expertos en qué, pues en la máquina que había inventado. Incluso participó en la película Cold Northside 777 interpretándose a sí mismo. En efecto, es Leonard Killer, el inventor del polígrafo moderno o detector de mentiras, usado por primera vez un 2 de febrero de 1935 con los detenidos Portage y Wisconsin. ¿Y por qué decía yo lo de Rueda? Porque mañana tenemos el detector de mentiras de Fernando Rueda. Claro, por eso tenía relación con él. El polígrafo con Fernando Rueda, que será mañana. Ahora tenemos todavía muchas más cosas por delante, ya mismo con nuestro historiador de cabecera. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La máquina del tiempo. Con Ignacio Monzón, por supuesto. Ignacio, muy buenas noches. Muy buenas, Bruno. Hoy hablamos, hace unos meses decían que se cumplía, decían algunos que se cumplía la profecía maya que anunciaba un cataclismo descomunal, el fin del mundo. Ellos nunca anunciaron semejante cosa. Algunos hicieron una interpretación de ese calendario maya que, como el nuestro, pues tiene sus ciclos. El nuestro tiene 365 Exacto. días y el de ellos tiene un poquito más. Entonces se acababa uno de los ciclos y eso no significa otra cosa que no signifique en nuestro calendario, es decir, el fin de un ciclo y el comienzo de otro, la regeneración, eso es algo más más interno, pero los propósitos para el nuevo ciclo, que eso es lo que anunciaron los mayas, pero por lo menos este tema y el hecho de que anunciaran eso o dijeran que habían anunciado eso, lo que ha revitalizado es el interés por una cultura verdaderamente fascinante, junto a los aztecas y los olmecas, casi podemos decir que las más fascinantes y completas de todo el continente americano cuando llegó Colón, por lo menos cuando se las encontró, así lo era, ¿no? Pues sí, señor, y eso es lo que creyeron muchos de los conquistadores europeos cuando se encontraron con unas civilizaciones, algunas de ellas muy avanzadas en muchos aspectos, pero que sin embargo desconocían la metalurgia. De hecho, los mayas, por ejemplo, no utilizaban mucho metal, sí tenían orfebrería, pero el hierro, por ejemplo, era desconocido. El bronce parece ser que o lo usaban poco o prácticamente ni siquiera conocían su esa forma de aleación. Pero por otro lado, como tú bien dices, ¿qué pasa con ese calendario? Pues es que es un calendario extremadamente exacto. Ellos también tenían años de 365 días. Ellos tenían conocimientos o por lo menos manejaban el concepto del cero. Sí, que eso sí que es una innovación, desde luego, porque muy pocas culturas del pasado lo hicieron. Conocer el cero, su significado, su valor o su no valor. Pero que, en definitiva, es importante a la hora de las matemáticas y de ponerlas en juego, claro. Sobre todo utilizar ese concepto. Su base matemática era vigésimo decimal. Y podemos de hecho apreciar muchísimas muestras de su arquitectura. Para la arquitectura hace falta matemáticas. Sin matemáticas no tenemos nada, no tenemos civilización. Es uno de los elementos más básicos y más necesarios del ser humano, yo creo, incluso más que la escritura. Ellos lo que sí que necesitaban para su civilización era un orden social, y ese orden social nacía de un señor que estaba en la cumbre y que era casi deificado, como ocurría en otras culturas de las que tanto nos has hablado tú, como puede ser la egipcia. En los mayas también existía una figura, no era un faraón, pero era un gran señor, pero jugaba un papel a nivel social bastante similar. Sí, algunos han querido ver aquí otro punto de unión precisamente con los antiguos egipcios, aunque como tú dices... Con todas, precisamente. Es que en todas las sociedades el monarca, el dirigente, o es un dios, o es un semidios, o simplemente está designado por los dioses, hasta los reyes europeos, eso lo hemos repetido aquí, hasta la saciedad. Claro, hasta que llegó el siglo XX y fueron políticos, entonces se les quitó la parte divina, pero hasta entonces casi era así, ¿no? Divina, pero parece que algunos tienen protección muy especial, porque salen incólumes de muchos problemas. En este caso hablamos del Kuhul Aha, el sagrado señor. Nosotros simplemente lo llamamos monarca para hacernos una idea, pero realmente sería un rey sacerdote, porque une todo el poder político, el militar y el religioso. Es una especie de garante de la paz entre los dioses y los hombres. Es un eje cósmico, porque él es el que de alguna manera monopoliza los cultos oficiales. Es verdad que tenían su clase sacerdotal, una clase también muy jerarquizada, muy compleja. Había sacerdotes con diferentes tipos de funciones, pero el rey es una figura que lidera a los ejércitos en batalla, se supone que legisla, concede tierras, títulos y, entre otras cosas, en un principio parece que también dirigía o aprobaba los sacrificios, algunos de ellos humanos. Esa es la gran pregunta y la gran cuestión, porque en cierto modo hemos pintado a los mayas como mucho más civilizados que los aztecas, y de los aztecas tenemos una impresión bastante negativa precisamente por sus sacrificios, por los sacrificios de seres humanos. El arte que ha llegado hasta nosotros y las representaciones y que nos presentan a los aztecas como algo más sanguinarios que los mayas, pero los mayas también practicaron el sacrificio humano. Pues con muchas otras culturas de América, y no solo de América, de Asia, de Europa, de África. Precisamente ahora mismo estoy pensando en la Ilíada. En la Ilíada hay sacrificios humanos. Cuando Aquiles crea toda una serie de fiestas, una serie de honras fúnebres para conmemorar la memoria para honrar la memoria de Patroclo, sacrifica a una serie de príncipes troyanos. Eso era muy normal en el mundo antiguo. Tenemos muchísimas referencias, incluso también en la península ibérica, luchas para congraciarse, o por lo menos para honrar a unos difuntos, por ejemplo en el caso de los del padre y del tío de Escipión africano. No era tan raro, y de hecho si los mayas tenemos constancia de sacrificios humanos. En un principio parece que eran prisioneros de guerra. Por tanto era un castigo, era también un ejemplo, una demostración del poder de ese gran rey. Es decir, esto es lo que les va a pasar a todos los que se enfrenten a mí. En el arte egipcio, por ejemplo, también podemos ver cómo ellos pues amontonan muertos o tienen a sus cautivos completamente atados y parece que les van a pegar con un gran hacha. Era una demostración de poder. Es verdad que luego posiblemente tuvo pues otras vertientes. Pues cuando moría un dirigente se sacrificaban personas para que ese dirigente pudiese llegar bien al más allá, para que tuviese un séquito. En las tumbas reales de Ur nos encontramos a un rey muerto y a un cierto número de personal de la corte que murió con él, fue sacrificado con él, para que tuviese su corte en el más allá. Por tanto, de los mayas aquí, aunque es verdad que este se ha visto como un punto negativo, realmente serían tan negativos como casi todas las culturas antiguas. Lo que sí que desarrolló Nod fue una escritura bastante avanzada. Avanzada y problemática. Le ha dado muchísimos quebraderos de cabeza a los especialistas en el mundo maya. De hecho, a día de hoy no se puede traducir del todo. Estamos hablando de algo parecido, de hecho, también aquí ha habido mucha confusión, de un tipo jeroglífico, un tipo logográfico. Esto es, cada símbolo representa un logos, una palabra, maíz, cabaña, casa, día, sol. Es una combinación porque también tiene, combina un sistema silábico. De alguna manera refuerza ese logograma. Entonces, si yo, por ejemplo, escribo Bruno, escribo el logograma Bruno, es decir, hay un símbolo para Bruno. Uh-huh. Y antes de eso puedo poner una especie de sílaba que sea Br, para indicar que lo que voy a decir ahora es Bruno. Uh-huh. O puedo poner una N y una O al final, para decir el ideograma de Bruno, el logograma de Bruno, y después una N y una O, es decir, que lo que digo es Bruno, para que quede más claro. Eso a ellos les debía encantar, pero a los especialistas les ha vuelto medio locos. Es verdad que de los 800 signos que se han censado, casi todos están descifrados, pero poder traducirlo y poder entender el contexto, lo que significa, lo que quieren decir, eso es todavía una odisea, aunque la verdad es que está ya muy avanzado en ese respecto. Lo que sí parece que también lograron un desarrollo bastante notable fueron los conocimientos científicos, especialmente en los astronómicos. Cuando uno viaja a Chichen Itza, al margen de la Gran Pirámide, y ve el observatorio, no encuentra una diferencia sustancial con los observatorios que utilizamos en la actualidad. La gran diferencia es que aquellos eran de piedra y los actuales son de los más avanzados métodos tecnológicos y materiales, ¿no? Pero en su aspecto ya utilizaban el actual. Quizá, yo desde luego soy de la vertiente que intenta explicar esto por necesidades económicas. Ya lo hemos tratado aquí más de una vez, la astronomía era muy conocida por los pueblos de la antigüedad, entre otras cosas porque les iba la vida en ello y porque no tenían casi contaminación lumínica. Los mayas extendieron una zona muy rica, pero muy selvática. Tenían que hacer desbrozos, tenían que luchar de alguna manera contra la selva. Tenían que saber muy bien cómo iban a ser las estaciones, los eclipses, los cambios de temperatura, porque necesitaban básicamente esa agricultura o ese suelo perfectamente tratado. Quizá ahí radica una de las razones por las que dedicaron tanto tiempo a la astronomía, aparte de que políticamente les venía muy bien eso de predecir eclipses, esa cuestión de adelantarse al futuro, que incluso lo vemos en muchos políticos cuando dicen la bolsa va a bajar, el Dow Jones va a hacer tal, el IPC tal. Eso, bueno, puede ayudar muchísimo a cualquier decisión política o cualquier gobernante. Si yo conozco el devenir de los astros, la gente pensará que yo conozco el devenir de las personas. Más que una astronomía científica, aunque eran muy avanzados, estaríamos hablando de una mezcla, como siempre, de astronomía y astrología. Y cuando Colón y los españoles en general se encontraron con ellos, los mayas se enfrentaron a un problema fundamental, que no eran cristianos, eran, por lo tanto, enemigos de Dios, así los consideraban, y finalmente fueron motivo para ser fagocitados, en cierto modo. Pues sí, guerras, enfermedades, y como decían, como ya dijeron muchos especialistas en su día, el desarraigo, la muerte de su cultura, que se extendió realmente hasta 1697, hasta la toma de sus últimos bastiones. La pérdida de su forma de vida y de vivir fue lo que probablemente acabó con ellos. Uh-huh. El final de los mayas, un conjunto de factores, uno de ellos tuvo que ver con la colonización, desde luego, más factores ambientales y otros que pudieron haber existido, sí, evidentemente. Pero la presencia de los españoles, la llegada de los colonizadores fue verdaderamente terrible para ellos. Y bueno, era haber estado también dominados por los aztecas, los problemas agrícolas, ese periodo posclásico donde se estaban perdiendo ya muchos núcleos de población, pues yo creo que nos enfrenta a un problema casi tan complejo como la caída de Roma, ¿eh? Nada más y nada menos. Nada más. Bueno, nada. Ignacio, seguimos hablando mañana. Pax Romana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Por supuesto, con José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Que vamos a hablar de dos grandes del cine. El primero de ellos, temporalmente, y posiblemente estamos hablando de uno de los grandes directores de la historia del cine, ¿verdad? Sin duda. Alfred, sin duda, Hitchcock. ¿Te puedo preguntar tu favorita? Él pensaba que era el mejor. Igual no se equivocaba de todo, ¿no? No, porque eso es tan difícil, pero vamos, uno de los mejores sin ninguna duda, claro, Hitchcock. Y bueno, uno de los que más ha hecho por el cine, desde luego. Sí, se lo ha convertido en grande. Si te preguntara a ti por tus favoritas, aquellas inolvidables, ya sé que es imposible en una filmografía tan extraordinaria como es la suya, ¿no? Pero esas que por lo menos a ti te han llegado más al corazón, ¿no? Hombre, sin ninguna duda, Psicosis, claro, que es una película emblemática, yo creo, de su carrera, del cine de suspense, de terror, de todo, ¿no? Me gustó mucho también Los pájaros, me gustó Frenzy, una de sus últimas, si no es la última, me parece, película. Y también La soga, esa película que es un experimento curioso rodada aparentemente en un solo plano secuencia. Bueno, tantas cosas, ¿no? Con La muerte en los talones, vaya. Si tengo que elegir una, me quedo con Psicosis. Sí, fíjate, yo si tuviera que elegir una, quizá por lo que significa a nivel personal, porque ves una película de Hitchcock y todas son buenas, ¿no? Bueno, todas son extraordinarias y todas tienen su magia. Pero aquella que representa un momento de la vida de uno, que es quizá lo que a lo extraordinario lo hace más extraordinario, es con La muerte en los talones. Sí. Yo recuerdo verla una y otra vez, algunas de esas escenas, y bueno, era verdaderamente espectacular. El papel de Cary Grant en la película es fuera de lo común, sí. Es fantástico, esa mezcla, ¿no?, de ironía con seriedad. Sí, es que además Cary Grant era un personaje tan extraordinario, un actor con esa cualidad de fotogenia indefinible. Decía Hitchcock que él quería ser Cary Grant, ya claro, y cualquiera, ¿no? Y realmente es fantástico. Bueno, esa escena corriendo por el campo con el avión detrás, bueno, es que es una cosa. Y en la escena siguiente aparece ya en el hotel. Bueno, ¿y la escena de la subasta? No, todas. Esa escena que es divertidísima y es buenísima. Tiene caras, todo, ¿no? Exactamente, porque es verdad que el sentido del humor de Hitchcock era verdaderamente especial, ¿no? Especial. Podemos preguntar a nuestros oyentes, y de hecho lo hacemos ya mismo con Almadía Rosa Vientos, que comenté en Twitter cuál es la película de Hitchcock favorita para ellos, la que representa algo, porque es una de esas veces que no se puede decir esta no, es mejor que otra, es no, todas son extraordinarias. A que cada uno le guste. Vértigo, se me olvidaba, vaya película. Claro, ¿no? Claro, es que recuerda, en fin, bueno, yo qué sé. Todas sin excepción. Bueno, especial. Pues que opinen nuestros oyentes con Almadía Rosa Vientos en Twitter, ¿y por qué? Estamos hablando de Alfred Hitchcock, porque su vida, una vida de cine, llega al cine. ¿Y quién interpreta a Hitchcock? Bueno, pues otro de los grandes de la actualidad, desde luego. Se llama Anthony Hopkins. Todos albergamos ocultos pensamientos de violencia y horror. Solo soy un hombre agazapado en una esquina con mi cámara, observando. Señor Hitchcock, usted es el director más famoso de la historia del cine, pero ya tiene 60 años. ¿Por qué no lo deja ahora que está en lo más alto? Esto es un suplicio. Me sale la polla solo de mirarte. Está perdiendo el juicio buscando su siguiente proyecto. Necesito algo fresco, algo diferente. Era el cuchillo que segundos más tarde cortó en seco sus gritos y su cabeza. Encantador. Doris Day debería protagonizar el musical. Buenas tardes. Este libro, Psicosis, es endiabladamente entretenido. ¿En serio va a ser esta su próxima película? Sí, señora. Prueben los deditos de salchicha, son dedos de verdad. Nadie respeta el nombre. Hopkins es Hitchcock. Pues sí, la verdad es que no sé si se podría buscar un actor más parecido, porque realmente ha habido que trabajar muchísimo para convertir a Anthony Hopkins en Alfred Hitchcock. Pero desde luego uno mejor no, porque es, como tú dices, uno de los grandísimos, uno de los mejores actores del cine de todas las épocas. Anthony Hopkins es Hitchcock en la película que se llama así, Hitchcock. Con él está un reparto sensacional. Helen Mirren es el personaje principal en la vida de Alfred Hitchcock, que es su mujer, Alma Reville. También está Scarlett Johansson, que hace Janet Leigh, y está Jessica Biel, que hace Vera Miles, porque la película se centra en el rodaje, en los prolegómenos y en el rodaje y en los momentos posteriores precisamente de Psicosis, la película que en un momento álgido de la carrera de Hitchcock, como dice ahí esa reportera, ya es usted el mejor porque no se retira. No, él tenía esa ilusión de hacer esta película, una película muy difícil, un rodaje difícil y un post-rodaje también difícil porque la productora no creía en la película. Ya tenemos la película de Jerry Lewis para estas Navidades, ¿para qué quieres hacer esta película? Que además la protagonista se muere a los 30 minutos. Pero qué cosas, Alfred. Bueno, él tenía sus razones. No sé si la película que dirige Sacha Gervasi, no sé si toca realmente todos los puntos en la vida de Hitchcock o quizá los más amables, ¿no? Porque aquí aparece el director como un hombre torturado por los celos, porque estaba muy pendiente siempre de su mujer, capaz de vencer todas las dificultades, pero esa otra zona un poquito más oscura de su trato con sus actrices, que de tanto que se habla, por supuesto tiene mucho de verdad, esa parte está solamente insinuada, porque se trata, ya digo, de ver el lado más positivo, más amable, del grandísimo creador que era Alfred Hitchcock. Ahora me acuerdo de otra de las películas que está nominada para los Oscar, el lado bueno de las cosas. Bueno, de eso va esta película, ¿no? Pues sí, efectivamente, el lado bueno de las cosas. Bueno, más actualidad con la que enseguida estamos, eso sí, después de poner el aguijón. Que se lo ponemos a una circunstancia, es el hecho de que sea noticia que una mujer, una directora, gana un premio, no porque no lo tenga que ganar, sino porque no debería ser noticia en sí mismo. Efectivamente, así es, y eso lo entienden muy bien las mujeres directoras, que precisamente en el Festival de Berlín, que va a empezar dentro de muy pocos días, el día 15, se van a reunir directoras y creadoras de cine de todo el mundo, encabezadas por Iciar Bollaín, que la han elegido como portavoz para leer, para manifestarse, el manifiesto a favor del trabajo, del reconocimiento del trabajo de las mujeres directoras. Ya empezó este movimiento en Cannes en el 2010, después otra vez en el 2012, el año pasado, y ahora vuelve en el Festival de Berlín. Es que solamente una mujer, una directora, ha ganado la Palma de Oro de Cannes, Jane Campion, en el año 93 por El Piano, estupenda película, y eso que fue además compartido con Chen Kaige. Bueno, solo cuatro mujeres han ganado en Venecia, solo en Venecia, entre Venecia y Berlín, y solo una, como sabemos muy bien porque ha sido hace poquito, ha ganado el Oscar, Catherine Bigelow, en el año 2010 con En Tierra Hostil. La verdad es que tantos premios, tanto trabajo, y que las mujeres directoras tengan esta dificultad para haber reconocido ese trabajo con los premios que seguro que se merecen, es un poquito penoso. Dice Iciar Bollaín, y lo dice con toda razón, yo se lo he oído además personalmente, que solo en España hay un 7% de directoras, de mujeres directoras que estrenan. El 93% de las películas que se estrenan son de caballeros, señores directores. La verdad que esto es algo que no puede ser, y es que hay una, bueno, pues una especie de casi como de maltrato, ¿no? Decía Bollaín que cuando fue a rodar su primera película de acción, le dijeron los productores, pero tú ibas a manejar un rodaje con tanta gente y con tanta acción, también la lluvia, ¿no? Y dice, pero bueno, vamos a ver, ¿eso se lo preguntarías a un director? Seguro que no. Y yo creo que esta es la discriminación verdaderamente penosa que viven las mujeres directoras. Hay mucho movimiento ya a favor, falta que eso se plasme en verdadero trabajo y que veamos, si no tantas, porque a lo mejor no hay tantas mujeres, ¿no?, pero muchas películas dirigidas por directoras, producidas por directoras, escritas, producidas por productoras, quiero decir, escritas por mujeres guionistas, en fin, este es un poquito el tema. El camino hacia la normalidad hacia el que se debe traducir. Por supuesto. Traducir, por supuesto. Más actualidad. Y la primera de las informaciones nos lleva a uno de esos festivales que dan una enorme y fantástica cosecha, pese a ser solo, entre comillas lo de solo, de cine independiente. Pues es verdad, el Festival de Sundance, que es el primero del año, acaba de terminar, el festival que Robert Redford se sacó de la manga en el año 80 ya, en Salt Lake, en Estados Unidos. Bueno, ha ganado Fruitvale, la película de Ryan Coogler, ha ganado el premio del jurado y el premio del público, los dos grandes públicos. Está basada en una historia real, la muerte de un joven negro a manos de la policía, que sucedió en Estados Unidos. Ya la han comprado los hermanos Weinstein, que quiere decir que esta película se va a distribuir decentemente y va a optar a premios como muchas otras de Sundance. Fíjate, me he entretenido en recoger aquí un poquito las películas, algunas de las películas importantes que han pasado por Sundance, y aquí están, por ejemplo, París, Texas, de Wim Wenders, y Sangre Fácil, en el año 85, Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, en el 89, Reservoir Dogs, en el 92, Donnie Darko y Memento, en el 2001, American Splendor, en el 2002, Hielos de Motocicleta, y también María llena eres de gracia en el 2004. Half Nelson y Pequeña Miss Sunshine, esa película que dio la vuelta al mundo entre parabienes, en el 2006. Once en el 2007. Escondidos en Brujas, un año después, en el 2008. An Education y 500 días juntos en el 2009. Blue Valentine y Winter's Bone en el 2010. Take Shelter, el irlandés, en el 2011, y por supuesto Bestia del Sur Salvaje, que fue el éxito grande del año pasado y lo es ahora en todas las carteleras. Sundance es un festival de cine independiente, como tú dices, no es los grandes festivales competitivos europeos o incluso algún americano, pero desde luego es un festival en el que las películas que se proyectan, dado primero la tremenda selección que hacen y luego la repercusión que tienen, van todas camino del éxito. Desde luego que es así. Y gracias, entre otros, a actores como Robert Redford, que apostaron muchísimo por Sundance, y otros del cine que... del cine más grande, del cine más comercial, que descubrieron que también en el independiente había cosas muy interesantes, ¿no? Por supuesto, y ahora ya pues ya se ve, los hermanos Weinstein, los grandes productores, pues junto con Scott Rudin y Bruckheimer y tal, los que cortan el bacalao realmente en Hollywood, ponen su punto de mira en Sundance porque ahí hay calidad. Y nosotros ponemos nuestro punto de mira, bueno, el mundo entero lo está haciendo, con el cine español de animación. Bueno, yo creo que este es un género, no les gusta a ellos que se diga un género, bueno, un tipo de cine que en España está realmente funcionando. Mira, en el 2011, que son los datos que tenemos ya terminados, el cine de animación en España facturó 300 millones de euros y el 62% de la producción se exportó a más de 150 países, es decir, a todo el mundo, con beneficios entre el 38% y el 70%, algo verdaderamente importante. España es el tercer país de Europa en volumen de negocio de cine de animación, tras Gran Bretaña y Francia, y el séptimo en el mundo, donde hay verdaderas potencias en el cine de animación. En España hay 200 empresas de animación, aunque parezca increíble, que generan 5.000 empleos directos y 4.000 empleos indirectos. En los próximos 6 años se prevé que se vayan a desarrollar casi 1.000 proyectos de animación en España y la facturación crecerá en 4 años hasta cerca de los 900 millones de euros y más de 1.500 previstos para 2017, con ya 21.000 empleos entre directos e indirectos generados por el cine de animación. El mejor ejemplo que tenemos de todo esto es Las aventuras de Tadeo Jones, una de las películas más taquilleras, la segunda película más taquillera del año en España, con 18 millones de euros de recaudación, algo verdaderamente pasmoso para una película de animación, vendida ya a 35 países... y de momento, para dentro de unos días, pues con 5 candidaturas a los Goya, alguno se llevará el de película de animación seguro. Con toda seguridad. Por cierto, hablando de premios, en los Oscar, que también se entregarán dentro de muy poquitas semanas, se podrá escuchar esta voz. Que es la voz de Barbara Streisand. Pues sí, que volverá a cantar en los Oscar, en la ceremonia de los premios Oscar del 24 de febrero, la 85 edición, tras 36 años ausente. Realmente se lo ha pensado bastante Barbara Streisand. Ganó el Oscar precisamente con este tema en el 78, en el 77, con Ha nacido una estrella. Había ganado ya otro en el 68 con Funny Girl, tiene ya 2 Oscar. Bueno, no se sabe todavía qué cantará Barbara Streisand, pero sí sabemos lo que van a cantar los demás. Norah Jones, otra voz maravillosa, cantará Everybody Needs a Best Friend, el tema central de Ted. Adele cantará el tema de Skyfall, por supuesto. Joshua Bell y Scarlett Johansson cantarán Before My Time, de la película Chasing Ice. Y Bombay Jasiri cantará el Peace Lullaby, la canción de cuna de la película de la vida de Pi. Un auténtico espectáculo, también musical, la gala de los Oscars. Los Óscar, la ceremonia, el último domingo del mes de febrero, por supuesto que vamos a seguir muy de cerca todo lo que ocurra allí, en la ceremonia, en Los Ángeles, en la gran cita del cine a nivel internacional de todo el año, de los 365 días del año, es la gran cita. Eso sí, hay una antesala, que es para nosotros tanto más importante, la de los Goya, que son 7 días antes. Pues así sí, que estén muy atentos todos nuestros oyentes, que tendrán cumplida información de lo que ocurra en ambas galas, aquí en La Rosa de los Vientos, en el callejón, con José Manuel Escribano, que ahora sí entra ya de lleno en la crítica. Crítica que esta noche es para la película El Último Desafío. Parece que ha habido una guerra ahí abajo. Hola, sheriff. Casi no le reconozco con ropa de calle. Es mi día libre. Será un fin de semana tranquilo. Tenemos un problema. Son miembros de un cártel con armas pesadas que van hacia la frontera. Y hay muchas posibilidades de que pasen por su zona. He visto mucha sangre, muchos muertos. Sé lo que nos espera. No permitiré que ese tipo atraviese nuestro pueblo sin luchar. ¡Cómo mola! ¿Cómo está, sheriff? Viejo. El último desafío, José Manuel. Pues sí, el regreso de Arnold Schwarzenegger. La película la ha dirigido Kim Ye-won, la ha producido Lorenzo Di Bonaventura. El guion es de Andrew Nauri, de Jeffrey Nachmanoff. Y con Arnie están Eduardo Noriega, nuestro Eduardo Noriega, y Forest Whitaker en los papeles protagonistas. Este director, el coreano Kim Ye-won, ha realizado su carrera prácticamente toda en su país natal, desde el año 98 que debutó. El título más relevante internacionalmente de toda ella es una película de terror, Dos Hermanas, una historia que posiblemente le ha facilitado ahora el salto a Hollywood. Para su debut en americano, el productor Di Bonaventura le ha encargado este thriller con hechuras de western, o viceversa, que iba a interpretar Liam Neeson, pero que afortunadamente ha sido Schwarzenegger quien al final lo ha aprovechado para su retorno a la pantalla como protagonista. Y digo afortunadamente porque, aunque Neeson es muchísimo mejor actor, Arnie es mucho más simpático, cinematográficamente hablando. Y el guión se ha retocado además con acierto para acercarlo a su personalidad. En ese registro se dejaba ya ver en sus apariciones en Los Mercenarios y ahora tiene la oportunidad de desarrollarlo ampliamente. Su personaje, Ray Owens, tras muchos años de trabajo arriesgado y algunas tristes decepciones en la policía de Los Ángeles, en vez de jubilarse, para lo que ya tiene edad, se ha convertido en el tranquilo sheriff de un más que apacible pueblo fronterizo con México. Pero esa vida cómoda y monótona dará un vuelco cuando Gabriel Cortés, un peligroso jefe del narcotráfico, se cruza en su camino. Cortés va a ser trasladado de cárcel en una operación organizada por el FBI, con todo lujo de elementos de seguridad, que, como es de rigor, saltarán por los aires para que el criminal sea liberado por sus secuaces. El agente John Bannister ve desesperado cómo lo imposible sucede. Sus hombres caen en una trampa, se equivocan una y otra vez, y Cortés se escapa elegantemente tras secuestrar a una atractiva agente y salir a toda velocidad conduciendo un maravilloso Corvette ZR1, un bólido auténticamente de ensueño. Por desgracia, el camino elegido por Cortés y sus sicarios para escapar del país pasa por Somerton, el pueblito antes tranquilo del sheriff Owen. El capo de la droga no tiene más obstáculos que el veterano vigilante de la ley y sus inexpertos ayudantes. En principio, poca cosa para tan temible delincuente. Lo que él no se imagina es que Owens ya ha sido alertado por el desesperado Bannister y además ha tenido que lidiar con un penoso incidente. Owens está muy enfadado. Y cuando se enfada, es un enemigo de cuidado, durísimo, implacable y con más recursos que un mago de feria. Kim Ye-won maneja los tiempos con soltura. A la primera y trepidante secuencia, que homenajea a los clásicos del género, le sigue un montaje en paralelo que hace confluir la acción en el escenario antológico del western, la calle principal del pueblo, polvorienta y solitaria, algo de Solo ante el peligro, algo de Lockey Corral y similares. Claro que puesto al día, el protagonista puede empuñar en vez de un Colt 45 una descomunal ametralladora, y héroe y villano se persiguen entre el maizal cabalgando sus coches y no sus caballos, para terminar con el suspense del duelo mortal, más o menos, entre ambos antagonistas. Schwarzenegger disfruta con esta historia y no tengo ninguna duda de que el resto del reparto le pasa algo parecido. Incluso Forest Whitaker, que siempre tiene carita de pena, y desde luego, seguro, Eduardo Noriega en su personaje de malo latino, el sino de los actores hispanos, refinado jefe mafioso, experto velocista y esforzado oponente del héroe nacional. Arnie ha regresado. Está mayor y él lo sabe, pero este no será de verdad su último desafío. Prepara el estreno de The Tomb, rodará inmediatamente Ten, otro policíaco, y dice que estudia una vuelta de Terminator y Conan. Imagino que aquí será el abuelo del famoso guerrero. De momento, su vuelta combina su género favorito, el thriller de acción, con el elemento humorístico que también se le ha dado bien en otras ocasiones. Como puede observarse, según avanza el argumento, el tono dramático va cediendo paso a la ironía y al apunte burlesco, hasta culminar terminar en una divertida autoparodia del esforzado y ya más que maduro protagonista. El último desafío, Schwarzenegger vuelve al cine precisamente con la última entrega del último desafío. Ahora sí, nosotros con el Super 10. La lista con todos los factores en juego. En la semana, todavía quedan dos o tres para los Oscar, pero sí, es importante saber porque muchos de los títulos importantes para esa ceremonia están aquí en esta lista. Que en el puesto número 10 nos sitúa a... Pues una de las favoritas, Argo, la película de Ben Affleck, que repite posición después de 14 semanas en el Super 10. 9. Tabú, una curiosidad portuguesa, una película de Miguel Gómez, que se cuela aquí, desde luego potenciada por la crítica. A unos les gusta y a otros no, y el público no la va a ver, pero de momento calidad tiene. Y para estar en el puesto número 9, debe tenerla. Por supuesto. En el 8. El Vuelo, de Robert Zemeckis, con Denzel Washington, nominado en los Oscar. Don Chile, primera semana en la lista. 7. La Noche Más Oscura, otra de las favoritas, con Catherine Bigelow, Jessica Chastain y Jason Clarke de protagonistas, 5 semanas y bajando. 6. Bestias del Sur Salvaje, entra por primera vez la película de Ben Zeidlin con Kuben Zane Wallace y Dwight Henry, un reparto realmente maravilloso encabezado por esta nena, primera semana también en el Super 10. 5. También es la primera semana y es la película de la semana en esta ocasión, El Lado Bueno de las Cosas, de David Russell, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence son los protagonistas. 4. Lincoln, de Steven Spielberg, pierde un puestecito en su segunda semana. Esta no es favorita, esta es súper favorita. Bueno, esta es la que dicen que se va a llevar absolutamente todo, pero entró la semana pasada en la lista y ya empieza a descender, ¿eh? Sí, ha bajado un puestecito. Bueno, en el puesto número 3. Pues el puesto que pierde Lincoln lo gana Django Desencadenado, de Quentin Tarantino, también en su segunda semana, entró detrás y ahora está delante de la película de Steven Spielberg. En el 2. The Master, Paul Thomas Anderson, una película verdaderamente enorme con Joaquín Phoenix, Philip Seymour Hoffman, 4 semanas en la lista repitiendo posición. ¿Y en lo más alto, puesto número 1? Pues sí, amor, la película de Michael Haneke, Jean-Louis Trintignant, Emmanuel Riva son sus prodigiosos protagonistas, 4 semanas en la lista. ¿Y alguna otra recomendación, José Manuel, que hacer a nuestros oyentes? Pues mira, voy a recomendar otro documental, llevamos una buena racha, este se llama Ai Weiwei, Never Sorry, nunca pedimos perdón, la vida, la historia, muchos momentos del arte de este artista inclasificable, pintor, escultor, autor de performance, de todo, hace Ai Weiwei, incluso con sus problemas con el gobierno chino, como todo el mundo conoce. El documental es de Alison Kleiman y es una película muy interesante. Arte a favor de la libertad, es una de las cosas que se deducen de todo el trabajo de Weiwei, que ahora llega al cine a través de un documental. José Manuel, nos escuchamos el sábado que viene. Hasta luego, un abrazo. Aproximadamente un año, cuando por primera vez en un programa de radio en nuestro país, fue aquí en La Rosa de los Vientos, cuando comenzamos a hablar de un fenómeno que en Estados Unidos estaba empezando a ser muy importante. Tenía que ver con un libro, el libro El Cielo es Real, que contaba la historia personal de Colton Burpo, un niño, los padres eran quienes contaban y narraban esa historia, todos Burpo y Sonia Burpo, narraban la historia de este niño que siendo muy muy pequeño sufrió un momento verdaderamente terrible, un estado casi casi entre la vida y la muerte durante una operación, y durante ese periodo de tiempo ocurrió algo verdaderamente llamativo, lo que se puede denominar como una experiencia cercana a la muerte. Pues bien, el libro, El Cielo es Real, ha vendido prácticamente 10 millones de ejemplares en todo el mundo, decenas de miles en nuestro país, y ahora acaba de ver publicado una segunda parte. El Cielo lo cambia todo. En la editorial Zenit se acaba de publicar y estamos precisamente con ellos, con Todd Burpo, con Sonia Burpo y con Colton Burpo. Vamos a empezar con él. Colton, muy buenas noches. Good night. Good night, Colton. Good night. Y Sonia, Todd, muy buenas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En principio la pregunta es para vosotros. Cuando vuestro hijo os cuenta la experiencia, os cuenta lo que ha vivido, ¿cuál es vuestra primera reacción? Porque pasa un tiempo, evidentemente, entre que él vive la experiencia, eso cuenta, y que decidís transmitirla y contar al mundo entero lo que él ha vivido y la enseñanza que interpretáis que ha tenido. I think, you know, we first discovered about the experience when he made the comment that angels sang to him in the hospital. That kind of woke us up. It took us a while to listen to what our son was saying. He was making comments about how he almost died and how Jesus told him he had to be nice, but we didn't piece things together that he had actually gone to heaven. I'll let Mom kind of share more about that. Pero, no, he did not. He'd been telling us stuff all along. Nos dijo que los ángeles le cantaron canciones y luego empezó a darnos algunos detalles, cada uno en diferentes momentos, porque era un niño pequeño y los niños prefieren jugar y no hablar y dar las clasificaciones. Entonces fuimos descubriendo detalles de su experiencia y lo comentamos con nuestros amigos y nuestra familia, pero nunca escribimos un libro, pero nuestros familiares nos decían que teníamos que escribir un libro de esto, y finalmente el mundo de la publicación conectó con nosotros y así fue como se escribió el libro. Colton, ¿cómo recordaste aquella experiencia? ¿Fue justo después de haber vivido y sufrido la operación o pasó un tiempo hasta que decidiste contarlo a tus padres? Yo intenté decírselo en cuanto salí de la operación, pero ellos no querían hablar de la muerte ni del cielo, porque ellos querían que yo luchara por mi vida, porque casi me muero en la operación. Tú describes en tu experiencia que viste algo que se ha interpretado, que tú interpretas como el cielo. ¿Puedes describirnos un poquito qué fue lo que viviste, lo que pudiste comprobar y sentir durante esos minutos, durante el tiempo que duró esa vivencia? Bueno, I ended up seeing angels, people, ángeles, animals, personas, animales, and I even saw the throne room of God. Vi, so I was able la sala del Jesus, trono de Dios, God, entonces pude ver a Jesús, then, a Dios, and also characters también from the Bible, a personajes like, de la Biblia, como King David, el rey David, Samson, Sansón, Mary, en la Virgen María Peter and John. Y los apóstoles Pedro y Juan. And then I was also able to y también see family members, pude like ver a miembros de la familia como great-grandfather mi Pop. Hermana y mi bisabuelo Pop. Todos y Sonia, ¿podría ser lo que relata vuestro hijo? Se asemeja un poco a vuestro corpus de creencias, a lo que vosotros pensabais sobre cómo era lo trascendente. ¿Existe algún tipo de influencia? ¿Se dibujó un poquito al pequeño la experiencia y el relato tal y como lo vivió? ¿Se le dio interpretación, se le dio forma por vuestra parte? I think more for us it was kind of a bueno, para nosotros era más bien un comienzo. Nadie me había preparado a hablar con alguien que había estado en el cielo. Yo diría que en mi iglesia somos más escépticos y no creemos en los milagros, los cuestionamos y no nos lo creemos a pies juntillos. Entonces, cuando me empezó a hablarme de los ángeles que le cantaron a mí, me gustaría decir que lo creí enseguida, pero no fue así. Le hice muchas preguntas y lo que me chocó sobre todo fue cuando me dijo dónde estaba yo cuando lo estaban operando. Me dijo en qué sala estaba, lo que hacía yo. Me dijo que su madre estaba en otra sala y me contó lo que ella estaba haciendo. Entonces estaba esta cosa terrenal que no podía explicar, que me llevó a pensar, a creer que algo realmente había ocurrido. Y cuando habló de una hermana que encontró en el cielo, a un niño de 3 años nunca le hablas de un niñito que se murió en el de su mamá. Entonces él le dijo una día a mi mujer, mamá, tuviste a un bebé en tu vientre que murió, ¿verdad? Entonces nunca le habíamos dicho esto antes y luego me demostró aún más la veracidad de su experiencia cuando reconoció a mi abuelo en una foto de él en los años 40 y entonces ahí empezamos, ¿verdad, mamá? Sí, yo creo que también creció en un hogar cristiano, pero él nos contaba cosas de la Biblia que ni siquiera su grupo de catequesis de infantil le contaba cosas así. Nosotros hablábamos del niño Jesús que había nacido, pero no hablábamos de nada tan profundo como los detalles que nos dio él. Todo lo que tiene que ver con el mundo de las creencias, por un lado, toca directamente al corazón, pero los escépticos pueden pediros pruebas. Cuando los escépticos, que os habéis encontrado, supongo, durante todo este tiempo, por la gran trascendencia del trabajo y del libro, del cielo es real, y ahora de esta segunda parte, el cielo lo cambia todo, ¿qué es lo que le decís cuando alguien se os muestra escéptico? ¿Cómo tratáis de convencerle de que la experiencia que cuenta vuestro hijo es real? The first thing that I respond lo primero que yo respondo a los escépticos es que yo vengo de un pueblecito muy pequeño, de solo 2.000 habitantes. Ellos recuerdan todos esos acontecimientos. Y en un pequeño pueblo todos nos conocemos, conocemos a nuestros hijos, y podían hablar con Colton, le hacían preguntas, y él lo compartía con ellos. Yo creo que en un pueblo pequeño como el nuestro, ninguna familia podría inventar esta historia sin que alguien le parara los pies. Todos en el pueblo recuerdan estos acontecimientos y han hablado con Colton. Entonces yo podría decir que tengo a muchos testigos de que esta historia es cierta. Y luego, en cuanto a la fe, cuando veo a alguien que creo o no, independientemente de esto, todos los padres queremos que los niños digan la verdad. Y por lo tanto, Colton, yo siempre digo que tengo que decir la verdad. Y yo, cuando escribía el libro, no quería mentir para nada, todo lo contrario, quería que fuera verdadero. Y cuando él leyó el libro, me dijo: papá, es cierto lo que has escrito. Entonces yo no quería demostrarle a los demás que era cierto, pero yo quería que mi hijo confiara en mí. Para ello tenía que escribir todo lo verdadero y no cambiar nada. Colton, ¿cómo has vivido la experiencia personal? Tus padres son unas personas con una vida y una formación, pero tú eres un chaval muy joven que de repente en el mundo entero se habla de ti. ¿Cómo asimila un muchacho de tu edad una situación de estas características? Ahora has viajado a España, pero es que estás viajando por todo el mundo contando lo que tú has vivido. Supongo que es un gran impacto para un niño pequeño, ¿no? It's impressive. Es impresionante para mí porque cuántas personas acuden a Dios para conocer su historia. Esto es lo que me impresiona, pero el resto de la historia no me impacta porque mis padres se las arreglan para que en Imperial, mi pueblo, yo siga siendo un niño normal, que voy al colegio, estudio para tener buenas notas, y estoy con mis amigos y mi familia y ya está. Pero sobre todo porque mis padres me permiten tener una vida normal, si no yo estaría viajando incluso mucho más. Ahora estás en España, ¿qué tal en España, que es uno de los países del mundo? Evidentemente el primero es Estados Unidos, en donde más has conocido tu historia. En España también hay muchas personas que se han acercado a tu experiencia, que han leído el libro. ¿Qué tal tu experiencia de entre todos tus viajes, que han sido muchos? ¿Qué tal tu experiencia en España? Bueno, ha sido una experiencia muy buena, pero no he podido ver mucho la ciudad. Solo he estado en Madrid y me he paseado un poquito por Madrid, la mayor parte del tiempo he hablado y he dado entrevistas, pero desde luego me gustaría volver y visitar el resto del país. Aunque el cielo sea real, ahora mismo el mundo entero, y España es uno de los países que más está sufriendo la situación económica que se está viviendo, con unas dificultades muy grandes, la vida de muchas personas ha pasado a ser de celestial a casi infernal. Vosotros, en función de la experiencia y lo que estáis contando, ¿cómo queréis transmitir vuestra esperanza? ¿Cómo interpretáis que la realidad, la tierra, sea casi más próxima al infierno que al cielo del que vosotros habláis? Bueno, yo pienso que los problemas de este mundo explican por qué queremos llegar al cielo, porque sabemos que esto no es el cielo. Todos tenemos problemas económicos, nos cuesta cuando estamos endeudados, lo comentamos en el libro. Nosotros tuvimos una época en la que tuvimos muchas deudas y cuando vimos lo que hizo Dios con la vida de nuestro hijo, que la salvó, vimos que había cosas más importantes que el dinero, las relaciones, y el saber que Dios está ahí en tu vida y se ocupa del resultado, pues es mucho más importante que el dinero. En este mundo sé que hay cosas diabólicas, y como dice Colton, vio a Satán en el cielo, y muchas de las cosas malas que ocurren en esta tierra se le echan la culpa a Dios y no a Satán. Había un adolescente en mi grupo religioso y dijo que muchas veces se culpa a Dios por las cosas que ocurren, pero en realidad vienen del diablo. Y yo creo que en esta época de crisis económicas la gente necesita a Dios más que nunca. Por lo tanto, según vosotros, vivimos casi un enfrentamiento celestial entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Desde luego, en las escrituras santas, la Biblia habla de tres lugares, del cielo, de la tierra y del infierno. Y aquí en la tierra ambos coexisten, el cielo y el infierno, y es una lucha a estar aquí representando a Dios. Y el diablo quiere ir en contra de Dios y hacer daño a la gente. Entonces nosotros queremos decir a la gente que Dios existe y que tiene un lugar en el cielo que les ha hecho Jesús para cada uno de ellos, pero es verdad que hay una lucha aquí en esta tierra para que la gente no oiga el mensaje de Dios. Y yo creo que Dios ha bendecido la historia de Colton para que la gente sepa. Por lo tanto, podría decirse un poquito que en Wall Street, por citar el foco financiero, el foco del dinero, que es un poquito el foco de todo lo que está ocurriendo ahora, ¿ha ganado el diablo a Dios? ¿Se ha impuesto la fuerza del mal a la fuerza del bien? I wouldn't say he's won the battle. I think many times, yo no diría que ha ganado la batalla. We have to realize that when God made us, he gave us the free will to choose. Tenemos que saber que cuando Dios nos hizo, nos creó, nos dio la libertad de escoger. Entonces podemos tener elecciones adecuadas o elecciones malas. There are people in financial markets and people that are en los mercados financieros que son egoístas, que no siguen ningún principio, sino se preocupan por los demás, son avaros, y muchos de los problemas que tenemos hoy en día se deben al hecho de que la gente ha dado la espalda a Dios y en vez de vivir para Dios viven para sí mismos. Colton, ¿tú te crees que eres un elegido? ¿Eres un muchacho que has vivido una experiencia, un chico que ha vivido una experiencia que podría haber vivido cualquier otra persona? ¿O sientes que tú has sido elegido para transmitir ese mensaje? Aunque soy el que viajo por el mundo, no soy el único hablando de ello, no soy el único que he estado en el cielo. Otras personas, muchas han tenido esta experiencia, pero no lo han contado por timidez o porque no querían que se riera la gente de ellos. Pero Dios me ha ayudado para escribir esta historia y para darla a conocer al mundo entero, para ayudar a los demás. ¿Y qué le decís a las personas que tienen otro tipo de creencias, que forman parte de otra religión, que han nacido en otro lugar del mundo y que su cultura, su educación y su formación religiosa está asociada al Islam, al hinduismo, al sintoísmo, a cualquier otro de los cultos? Ellos tienen otro Dios. ¿Están equivocados? I just usually ask them this question. Yo les suelo hacer esta pregunta. Mucho depende de ti como persona y de mí como persona, si soy sincero. Entonces, yo creo que si se puede hacer una oración honrada, Dios, ¿eres real y es Jesús tu hijo? Esta pregunta vale para los escépticos, para todas las fees. Yo creo que Dios es muy bueno y sabe contestar a esta pregunta, en una oración. Yo creo que hay un solo Dios y yo creo que Dios pueda tener varias formas. Yo creo que el Dios de la Biblia, el que vio Colton, es cierto, pero yo creo que a través de la oración Dios se demuestra que Él mismo existe, y me gusta esto, que Dios sea el que se demuestra a sí mismo a los demás. Sonia Burpo, todos Burpo y Colton Burpo, ha sido un placer contar con vuestra presencia. Os agradecemos muchísimo que os hayáis acercado hasta los estudios de Onda Cero en Madrid. Vuestro viaje a España, que es solamente una escala entre los muchos lugares que vais a visitar, que el resto del viaje sea estupendo, que transmitáis vuestras creencias con la misma ilusión con la que lo habéis hecho aquí, el mismo convencimiento, porque yo creo personalmente que el convencimiento de uno es lo fundamental cuando hace algo, se crea o no se crea, pero lo importante es que uno se crea honesto con sus propias palabras, y vosotros por lo menos lo parecéis, y eso en los tiempos en los que corren es un privilegio. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Thank you. Y por supuesto que a partir de esta conversación la gente juzgue y opine sobre la experiencia de este muchacho de Colton Burpo, con el que llegamos al final de La Rosa de los Vientos en esta madrugada, pero no sin antes recordar algunos datos, por ejemplo, del concurso. Pues sí, una de las personas que ha acertado quién era el personaje es Ezequiel Camacho, y como tal pues recibirá un detalle del programa. Así que Ezequiel, necesitamos que nos envíes tu dirección para enviarte ese detalle a rosa.vientos@onda0.es. Y no quiero yo despedir el programa sin agradecer a Lorena Pérez Mansillas y a Marian Moreno, que han colaborado conmigo haciendo el personaje de Coco Chanel. Uh-huh. Son unas estupendas narradoras y nada, se meten en el papel, vamos, divinas. Y estupendas compañeras que han estado ahí participando en Mujeres con Historia de esta madrugada. Bueno, hasta aquí hemos llegado, Martín, también. Mañana hablaremos de Freakers. ¿Ah, sí? Sí. Anda, que no vas a contar. ¿Qué es eso? Jiménez, no. Toma ya.